Hey, muy buenas noches. Bienvenidos a el Pumer Podcast, episodio 138. Hoy tenemos los cazafantasmas. Quiero darle la bienvenida a el buen Don Charmín. ¿Cómo estás, Charmín? Qué pachocha, mi gente pechocha. Sean todos ustedes bienvenidos a 138. Episodio de Los Cazafantasmas. Acabamos de escuchar el tema principal de Los Cazafantasmas. Pero antes de comenzar con la película, déjenme presentarles al otro especialista en este panel de expertos, claro. Asaf, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. 137 ya. 138. Ay, 138, ¿cómo vuela el tiempo? ¿Cuántas? Sí, pero ya listos aquí para hablar de la joyita de los Ghostbusters, que debo decir que estaba un poco enojado con la gente, ¿okay? Porque eligieron Ghostbusters siendo la más mainstream, pero ya me puse a verla otra vez y se me quitó el enojo. Sí, gran peli, ¿eh? La verdad yo también la disfruté mucho. ¿Qué hipster que viste hoy? Es la más preocupada. O sea, hubiera estado padre hablar para hablar de Grand Hotel o... ¿Sabes qué debemos hacer? Deberíamos hacer una votación, pero de las películas que no calificaron, ¿sabes? Sería bueno. O sea, de las que no ganaron, pues. Hacer como... Ah, ya. Pero bueno. Oigan. Oye, la que puso Pisatánico en la vida le he oído, ¿eh? No, ni yo, la verdad es que no. Pero, nada más para recordarles de la mecánica de la semana pasada. Los sometimos 4 películas a votación de Bill Murray. Y con el 39% de las votaciones de las encuestas, Groundhog Day, con el 50% de las votaciones, ganó Ghostbusters. El 11% Life Aquatic. Y Rock the Casbah no tuvo un solo voto. Estamos diciendo que 14 votos fueron los que... fue uno de Charmín y sus 13 bots. Entonces, Charmin bots. Digo, no me malinterpreten, ¿eh? A mí también me gusta mucho Ghostbusters. Quería hablar de Groundhog Day, pero tal vez en otra... Si perdió aquí en esta encuesta, ya no se puede repetir. Ya, ok, bueno, tal vez en otro podcast que haré solo para hablar de que dato curioso, ahí les va. ¿Cómo se llama? Egon, Harold Ramis, es el director de Groundhog Day. Oh, ya. Así es, y bueno, recordemos que en esta película es... Dan Aykroyd y Harold Ramis, ¿no? Los que hacen el guion. Ya. Así es, pero bueno, vamos comenzando. Hay mucho que decir. Esta vez quiero documentar que sí hice mi tarea. Me puse a ver la película. Ay, ya te comprometiste. Ya me comprometí. Para que vean que no, porque no gana la que yo quiero. Qué bueno. Así es, bueno, por si tenían esa duda. Bueno. Igual en el chat les pido que cualquier cosa, volumen, a veces si la música está muy baja, muy alta, que me digan, después el feedback. Bueno, entonces, esta película, 1984. Sí, 84. Así es, tenemos que es en Nueva York, pero que la mitad de la película se grabó en Los Ángeles y otra parte en Nueva York. O sea, me parece que es como un 50-50. De hecho, creo que el cuartel de los... Bueno, en los HQ de los Cazafantasmas creo que está en Los Ángeles, si no me equivoco. Así es. También, gran actuación de Bill Murray, ¿eh? En esta película. La verdad es que lo hace muy bien, como Peter Beckman. ¿Sabes? Dime. Es Bill Murray. Sí, Bill Murray, Bing Bill Murray. Sí, la verdad es que gran papel. Oye, pero bueno, también quería comentarles el director de esta película, que se llama... ¿Cómo se llama? Lo acabo de ver. Ivan Reitman, que sí, para los que ubican el fútbol, tiene un pequeño parecido al Picolín Palacios. O sea, es feo como chiflada. Sí, oye, sí, que sí. Es de Checoslovaquia, actual Eslovaquia. Actual Eslovaquia, que fíjate que estaba viendo el trabajo de Ivan Reitman, y tiene el pelotón chiflado. Tiene gemelos. Que es buena. Oye, claro, la de Danny DeVito. Y... Oye, ¿sabes qué? Esto me da una idea. La siguiente encuesta debería ser de Arnold Schwarzenegger. Ándale, ándale, detective en el Kinder. Uy, que también es de Ivan Reitman, ¿eh? ¡Oh! Y espera, espera. Y también tenemos una de Harrison Ford, 7 días y 7 noches, que me parece de lo peor de. Ah, es muy entretenida. Es entretenida, pero ¿sabes qué? En así como sus manchitas, porque no todo es perfecto, tiene Junior, que sí es mala, la verdad. También tiene Baywatch, yo no sabía, fíjate. Baywatch, la nueva. Y Ghostbusters, la nueva también. Ah, también, ¿pero él es productor o es director también? No tengo aquí el dato, solo tengo como la lista. Mira, de aquí viendo de toda su filmografía rápidamente, sí tiene dos manchitas, ¿no? Creo que Junior y Evolution, de 2001. Ah, pero también tiene joyitas como Space Jam, entonces, que también tiene una actuación Bill Murray ahí. En un pequeño papel. A ver, papel. Deja checo quién. Y también tiene director. Tiene Alto o Mi Madre Dispara. Ya de Sylvester Stallone. Así es, sí. O sea, es un ya pues veterano de las comedias, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, mira, de hecho, como director, su última es Amigos con Derechos y Decisión Final. No, pero que Baywatch no. Ah, ok, perdón. Sí, sí, sí. Debe ser, no, Baywatch es productor. Que le fue mal, a Baywatch. No la he visto, la verdad. Sí, el director de Baywatch es Seth Gordon. Nada más para dejar el dead tea. Pero bueno, volviendo. Empieza con esta escena. Más bien con esta. Sí, con esta escena de las tomas de Nueva York. De cómo está la biblioteca. Oye, dime. Pero tengo datos curiosos, amigo. Ok, dale, suéltalos. Chevy Chase y Michael Keaton. Ajá. Rechazaron el papel del Dr. Venkman. Okay. O sea, el papel de, o sea, de Bill Murray. Sí. Fíjate que, sí, Bill Murray me parece muy serio para el papel de Peter Venkman. Digo, no veo, hoy en día no veo a alguien más que no sea Bill Murray. Y Eddie Murphy y John Candy rechazaron papeles principales, no sabemos cuál. De hecho, recordemos que John Candy muere John Belushi. Que ellos habían hecho Blue Brothers. Ah, Blues Brothers, claro. Y entonces él muere y era el compañero de Dan Aykroyd. Así es, y pues deja de interesarse en el proyecto, ¿no? John Candy. Ay, pero era Dan Aykroyd. Ya sé. Oye, Dan Aykroyd, que es este personaje Rey Stanken, ¿o cómo se llama? No me acuerdo de los apellidos. Rey, bueno, es Rey, Egon, Peter y Winston, ¿no? Que bueno, más adelante hablaremos de Winston, pero esta película abre con esta biblioteca, ¿no? Esta escena así como, y se empiezan a ver cosas paranormales, ¿no? Como que salen las fichas volando. Y, sí, la señora en la biblioteca y sí. Aparece el fantasma en los archivos. Que ese fantasma de bibliotecaria. Ajá. Iba a ser, o sea, había otro, ese de la bibliotecaria era la segunda versión de esa marioneta, porque la primera se rechazó porque se veía demasiado fea. Espeluznante, pues cuando se convierte, está increíblemente, yo sí me asusté ahorita que la volví a ver. De hecho, ¿también sabes quién me dio miedo? El taxista que sale como a... casi en el a 3/4 de la película. Ah, cuando ya se hacen famosos, ¿no? Sí, o sea, ya cuando, o sea, pero que es un cuerpo. Es un como tipo zombie, que se parece como al de los cuentos de la cripta, que de niño me daba mucho miedo. Ah, ya, claro. Ajá. Pero oye, algo que tiene Cazafantasmas es que tiene un gran balance entre personajes, historia, comedia y hasta un poco de de terror, ¿no? Sí, y fíjate, bueno, o sea, sí entiendo lo que dices de los balances de los personajes, pero sí siento que se le da mucho protagonismo al doctor, ¿cómo se llama? Bill Murray. Peter Beckman. Peter, ajá. Y deja un poquito de lado, por ejemplo, a Egon y a... Sí, y a los otros tres. Claro, y Winston no se diga, ¿eh? Pero si te fijas, lo que me gusta, a excepción de Winston, que tal vez la personalidad no está tan trabajada, pero por ejemplo... Están Dan bien Acro, definidos, ¿no? Claro, están súper, súper bien este... definidos los personajes. Bien, exactamente. Y eso me gusta. También, sí. Digo, si de niño todos querían ser cualquier cazafantasmas menos Winston, ¿no? O sea, los tres siguen siendo cool. ¿Por qué era negro? No, o sea, y bueno, como ¿sí? Stranger Things, que dicen ¿sí? que el negro debería ser Winston. Sí, ¿cómo el se llama? El Lucas. Nadie se acuerda. Ándale. Lucas, ya sé. Que de hecho, fíjate que sí tiene un parecido al niño, ¿eh? No sé si... Es porque es negro. No, pero claro, Lucas bien piel, podría ser Winston de adulto, ¿eh? Otra vez siendo racista. No, ese Charmin en el podcast. Oigan, pero también algo que me gusta mucho de la película son los gadgets, ¿no? O sea, los reactores que tienen en la espalda que hacen un chiste de ello. Las cosas estas para atrapar las trampas, para atrapar a los fantasmas. Oye, aparte, que... o sea, sí, están muy chidas, pero ahora que la volví a ver, o sea, no te dicen de dónde lo sacan, lo sacan. Claro, sí, o sea, sí. Nunca hacen el planteamiento de esta tecnología pudo, pero lo aceptas, ¿no? Porque dices, bueno, es una comedia, o sea, no es algo de ciencia ficción. Sí, hay muchas cosas que tienes que dar por sentado que claro. En ese universo existen y se pueden. Exactamente. Sí. Y me parece bien porque... tomarse el tiempo para explicarlo o para justificarlo en el universo como que no sé, le quitaría el ritmo, ¿no? Pues no sé, hecho, no sé. Tal vez hubiera estado bien. Digo, es como en Star Wars, ¿no? Que dices, oye, ¿cómo que hacen las explosiones hacen ruido en el espacio? Y dices, bueno, ok. Te la valgo y ya, la disfrutas. Pero algo que me gusta mucho es esta unidad para almacenarla a los fantasmas, que es esta como cabina roja. Cajita. Ah, ya, la del... Sí, la unidad grandota, pues. Exacto. Bueno, cabe mencionar también que yo la película la vi en español. Y fíjate que no tengo ninguna queja, ¿eh? Encontré muchas veces voces conocidas, por ejemplo, la del señor Burns, la de Lisa, que es la secretaria. Bueno, la de Peter Beckman no la ubico tanto, pero la de Dan Aykroyd es el papá de mi pequeño, de mi pobre diablillo o algo así. Ah, ya, que por cierto se murió ese actor. Ah, ¿se murió? Sí. Bueno, junto con Harold Ramis, que Diosito los tenga en su santa gloria. Pero, volviendo... ¿En qué estábamos de la película? Ah, las personalidades, los gadgets, todo está muy chido. El Ecto One está muy chido, ¿eh? La verdad es que impone. Es el carro, ¿no? Ajá, claro. Es un carro súper icónico. O sea, tan icónico yo creo que como el Batimóvil. La carroza. La carroza fúnebre. No, ¿cómo se llama? ¿Lancha? No, pero en español también dicen Ecto, ¿no? O tiene otro nombre, no estoy seguro. No, oigan, no, la vi en inglés. Ok, oigan, ¿alguien recuerda haber visto la caricatura de los cazafantasmas? Claro, de hecho está en Netflix. Ajá, de hecho quería verla en Netflix y no estaba, pero vi que estaba la caricatura. Y no la recuerdo muy bien, pero dicen que sí es buena. Es buena. Habrá que echarle un ojo. Pues como las de la época, ¿no? También es muy parecida a la de la máscara. Ajá, ándale, la máscara, Hombres de Negro, todas esas caricaturas. Ah, que de hecho en español, cuando contratan a Winston, me voy a adelantar un poco. Pero en el doblaje en español dice, oye, y crecen separaciones del cuerpo, fantasmas, bla, bla, bla, bla, bla, Chucky, el monstruo del lago Ness. Y de hecho Chucky es después de Cazafantasmas, entonces supongo que el doblaje es tiempo después. A ver, veamos, Cazafantasmas es 84, dijimos, ¿no? Y Chucky 1 es del 88, sí, entonces básicamente pues el doblaje es mucho tiempo después, en español. Hay como dato curioso, ¿ven? Ahora sí hice mi tarea, estoy con el dato duro. La andas rompiendo, ¿eh? La estoy rompiendo. Pero bueno, volviendo, ¿qué más? También recordemos el personaje de Ay, ¿cómo se llama este actor? Rick Moranis. Oh, claro, que es el clásico que nunca le hacen caso la chica en cuestión y ahí está, de insoportable. Exacto, que oye, la chica en cuestión es Sigourney Weaver, que qué guapa Sigourney se ve. Sigourney Weaver, sí, increíblemente bien se ve, muy, muy guapa. Y viene de hacer Alien, ¿no? Alien 1 es... Es 79, sí, o sea. De 79. Sí, es bueno, de hecho ya tiene tiempo de que hizo Alien 1, creo que ya iba a ser Alien Aliens, ¿no? Sí, me parece que sí, que es la 3, ¿no? ¿O es la 2? No, la 2. La 2, ah, ok. Sí, bueno. De hecho apenas iba a ser Alien, salió en 1986. Ok, bueno, pues sí, que qué guapa se ve. Y bueno, volviendo a Rick Moranis, que es el Comic Relief, ¿no? Que lo ves así súper peinado, que dice que, compré estas aspirinas, que no sé qué, y soy un, cuido mis finanzas, y no sé qué. Que es una pena que su esposa haya muerto, porque recordemos que en algún pueblo mencionamos que se retiró de, pues, de la comedia. Ah, sí, de la comedia. Ajá, también recordemos. De hecho, no recuerdo, lo último que hizo fue Spaceballs, ¿no? Así es, creo que sí. Y también recordémoslo por Querida, me cogí a los niños. ¡Esteban! Que la 1 no, es buena. No la vi. La 1 es buena. Fíjate que en sugiero que también Rick Moranis deberíamos hablar de él o meterlo a una encuesta, pero primero Schwarzenegger. Ahí sí ando votando por Querida, me cogí a los niños, ¿eh? ¿Me cogí a los niños? Sigue duro y dale. ¿Qué pasó, Tito? LOL, oigan. ¡Policía! FBI, oigan, No, esperen. Antes de que me lleve el FBI, Sigourney Weaver, qué guapa. ¿Quién más? ¿Qué otro personaje hay que mencionar? También recordemos cómo se anuncian los cazafantasmas, ¿no? Dicen, márquenos, nosotros sí le creemos. O sea, como de... pero también hay un guiño en, no sé si se acuerdan de una caricatura del Pato Lucas que cazaba fantasmas también. No la recuerdan. Bueno, no. Es muy buena, muy muy buena. Y hace cuenta que en esa caricatura, o en ese, como es como una película que al final se queda pobre. Pero bueno, a lo que voy es que el Pato Lucas se anuncia en la televisión. Ah, sí, me acuerdo, ya. Buenísima, me acuerdo. Gran, ya, y hace unos pequeños guiños a Cazafantasmas, como por ejemplo, también se anuncia por televisión, ¿no? Diciendo, si usted tiene espectros, no sé qué, posesiones, bla, bla, bla, llame a este número, como haciendo referencia a Cazafantasmas, ¿no? Que obviamente debe ser mucho después, déjame ver cómo se llama esa película del Pato Lucas. Me parece que es de lo mejor. Pato Lucas, Caza Monstruos o algo así. Que de hecho, bueno, en el anuncio al final, ¿qué es lo que dice? Nosotros le creemos, algo así, pero hacia el mismo tiempo, está muy cagado. Sí, y de hecho me gusta cómo se presentan, ¿no? Porque salen el comercial, salen los tres y dan un paso al frente cuando hablan. Sí. Dice, nosotros le ayudaremos y ya, se hace para atrás. Oye, que cuando van a atrapar al fantasma... del hotel, que les cobran $5,000. A Pegajoso. Ah, voy para allá, pero antes de eso, el Pato Lucas. Sí, sí. $5,000 de... A ver, bueno, sigue Tito. Ahí voy, es que no me detenga porque estoy como cochecito así de brum, brum. Ah, te digo, el Pato Lucas Caza Monstruos es del 88. Entonces, obviamente ya es mucho tiempo después, pero tiene muchos guiños a Cazafantasmas, ¿no? Y, perdón, ¿de qué iban a hablar? A que les cobraron $5,000, claro. Y $5,000 de 1984 son ahorita alrededor de $12,000. Claro, nada barato llevarse $12,000. Un fantasma. 250,000 pesos por, sacarte el fantasma. Oye, me gusta cuando dicen que... le cobran el dinero, pero dicen sí, que no sé qué, el transporte del material y bla, bla, bla. Y le dice, pero hoy tenemos descuento y no sé qué. $5,000. Le dice, ¿qué? No voy a pagar eso. Y luego dice, ah, bueno, lo devolveremos. Ajá, dice, no. Lo que quiera. Pero se ve que, como es su primer fantasma, hacen un cagadero, ¿no? O sea, destruyen el hotel, cae la... Que de hecho, la sala se le iban a dar, la iban a rentar una viejita, ¿no? Exactamente. Y es muy cómico cuando ya quieren entrar los dueños del hotel. Y de repente sale Bill Murray y dice, lo tenemos controlado. Es gracioso. La verdad es que me sacó unas risas en algunas partes. Y también vemos esta escena de Bill Murray lleno de este como ectoplasma, ¿no? Ectoplasma, ajá. De pegajoso. Y bueno, también hay que mencionar que la película tiene... Me parece que ha envejecido muy bien. Hay uno que otro efecto que ya no se ve tan bien, como por ejemplo el de los perros estos, como gárgolas. Se ven feos, pero feos con ganas. Sí. Supongo que en su tiempo era bastante... Stop motion, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Obviamente como al actualizar el formato se nota más eso, ¿no? Pero la verdad es que los fantasmas, los rayos incluso, se siguen viendo muy bien. Y que recordemos que Egon da un dato interesante, o que deben saber. Habla sobre que no deben juntar los rayos, así como no deben juntar los chorros de pipí de los... Tampoco deben contar los rayos. Sí, tengan cuidado, chavos. Si alguien les pide juntar su chorro. Exactamente, don't cross streams. ¿Qué? Porque dice algo así como que podría terminar la vida como la conocemos, ¿no? O sea, algo como de... El choque de protones, de partículas, algo así dice. Algo así, sí, sí. Que obviamente eso funciona después en el final. Y también quería comentarles que... No sé si se dieron cuenta, pero hay unos pequeños guiños del hombre malvavisco. De hecho, cuando está Sigourney Weaver en su casa y trae la comida, cuando empiezan a saltar los huevos sin albur, hay una bolsa de malvaviscos del hombre malvavisco. Y de hecho hay un espectacular, el espectacular no lo vi, pero también es un fan del hombre malvavisco. Entonces, oye, que esa escena es buenísima. Sí, sí, de hecho, también vamos para allá, pero... El traje de hombre malvavisco costó $20,000. Oye, ¿podrás decirme lo que quieras de los efectos, que algunos ya no se ven tan bien, pero qué bien se sigue viendo el hombre malvavisco? Sí, pues es que no es efecto, es un traje. Exacto. Es una maqueta, sí, ¿no? Como, de hecho, también ahorita que lo mencionas, ahí compraron carritos a escala y los pintaron de taxis y esas cosas. Y en alguna escena se ven los carritos. Y también, bueno, hay una escena también que Bill Murray, cuando están en el hotel, que dice, siempre he querido hacer esto, y quiere jalar el mantel, y tira todo, ¿no? Tira todo, y, pero el florero sí se quedó en pie. Ajá, sí, esa personalidad. Que bueno, tampoco hablamos de la escena introductoria de Bill Murray, bueno, de Beckman, que está con una chica, ¿no? Con dos estudiantes, sí. Ajá, y fíjate. Están haciendo pruebas. No sé ustedes, pero ¿no es Rick Moranis? O se parece mucho a. No sé si es su hermano o algo. Pero tiene un gran parecido. No, de hecho, yo lo ubiqué con alguien más, pero no me acuerdo. Ok. Bueno, el chiste es que. Este chico le atiene una carta, ¿no? Al de las tres rayas ondulantes. Sí. Y no se la muestra, ¿no? Y a ella, cada que acierta, entre comillas, nunca le muestra la carta, ¿no? O sea, claro. Tiene esta personalidad. Segura que no tienes a nadie psíquico en tu familia. Exacto. Y está a punto de ligársela cuando llega Dan Aykroyd, ¿no? Y le dice, oye, tenemos que ir a la biblioteca, porque esto, y no sé qué. Sí. Y de hecho, es gracioso cómo Beckman siempre le dice, sí, lo tenemos controlado. Y luego dice, Dan Aykroyd, vas. Y siempre lo manda al ruedo, ¿no? Y Dan Aykroyd con la... ¿Cómo se llama? El primer fantasma. Que le sí, dice, la dice biblioteca. A ella. Y ves que los atacan. También al final, sí. Que le dice, le pedimos de la forma más amable que se retire, por favor. Sí, que de hecho le hace lo mismo, Peter le hace lo mismo a... Ay, ¿cómo se llama? A Ray, exactamente, sí. Así como le dijo, ve por ella, le dice exactamente lo mismo cuando va por este Zul, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí, es... Zul es la guardabarrera, ¿cómo se llama en español? Creo que sí. Guardabarrera y el... The Gatekeeper. Oye, ¿a quién decías que se parecía el chavo? Al hermano de... Bueno, a Rick Moranis, pues. Se llama Steven Tosh. Ajá, Steven Tosh. Tiene un ligero parecido, yo pensaba, pero bueno. En fin, también esa chica es guapa, no sé quién sea. Te digo, aquí tengo el dato duro. En fin, se llama Jennifer Runion. Conocida en su última película Terror Tales del 2016 o Silent Night Bloody Night 2 Revival del 2015. Sí, las vi todas. 1993, Till the Dead Us Do Apart de 1992, Killing Streets de 1992, como que hace puro churro, crimen, monstruo raro. Ok, sigue todavía en ese género de monstruos. Pero, oye, también, ¿qué más hace falta mencionar? Oye, la escena de cuando están en la cárcel y sacan los planos y todo, como de qué pedo, ¿de dónde los sacaron? Ya sé. Y de hecho es muy gracioso porque está Igor explicando algo y Dana Cruz. Y Beckman sarcásticamente dice: ¿lo entendieron todo? Y entonces se quedan así como de: no. Que por cierto, ubican que hay demasiados chistes muy chidos de Bill Murray. Sí, la verdad es que casi todas sus líneas son a voluntad de él. O sea, él tenía el guión y si quería podía decir las cosas de una manera diferente, ¿no? O sea, qué chido. Y muchas de las escenas, bueno, no, la escena de la fiesta de este de vecino, ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre, pero Rick Morales. Ajá. Ah, oye, que siempre se le queda la puerta cerrada, ¿no? Hacen como ese gag. Dice la escena de la fiesta con Rick Moranis y sus invitados es totalmente improvisada. Ok, bien, bien, bien. Sí, pues de hecho. Sí. Por eso, si fijan, cuando le dice a la chava, ¿qué? ¿Y si bailamos? ¿Qué tal que todos empiezan a bailar? Y la chava dice, bueno, bailemos. Se ve como, pues, medio extraño, ¿no? De hecho, antes de eso, le dice una línea, le dice, oye, ¿no estás muy caliente para una copa o algo así? Y ya se para y dice, ya me quiero ir. Que fíjate que hay mucho humor adulto, ¿eh? No iba enfocada directamente a niños, porque sí, hay una escena incluso de que Dan Aykroyd está soñando con un fantasma y... Ah, sí, que Jelly hace un blog, ¿no? Ajá, exacto, y hace el ojo blanco, ¿no? Pero, en fin, hace discos, más bien. Quiero aprovechar tantito para saludar a Vincent Bad Rivers, que está con nosotros desde que empezó el podcast, y a Joven Fundista, que acaba de llegar. ¡Hey, Joven Fundista! Oigan, ¿se dan cuenta que estamos haciendo el Go Porned y la gente se lo está perdiendo? Pero bueno, ya va a quedar grabado, ya subimos los episodios, ya vamos. Falta el 134. Pero bueno. Sí, ya lo tengo yo, ahorita lo subo. Ok. Y oye, subo los que sí. Bill Murray solo aceptó estar en Ghostbusters porque le ofrecieron el remake de The Wrath of Age con él como la estrella. Y también es el mismo director. No sé. Si no le ofrecen el... como el... el el papel, pues no lo hubiéramos tenido en Cazafantasmas. Ya veo. Oye, también otra escena, ya me voy a adelantar ya casi hasta el final. Odias al tipo ambientalista, ¿no? O sea, lo odias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí. Sí, siempre haciendo loco. Ya sé. Así son los ambientalistas, pero bueno. Oye, no, quería mencionar también oye, hay otra escena cuando atacan a Rick Moranis, esta bestia, y que está fuera de un restaurante como muy fancy. Y ya lo atacan y ya todos se voltean. Y, sí, como te estaba diciendo, o sea, nadie lo ayuda, pobre. Pero más bien como que nadie puede verlo, ¿no? No, sí, no, según yo sí, ¿no? Porque se ve hacia adentro y hacia afuera. O sea, según yo, la escena fue como de... se está muriendo este güey. Sí, te estaba diciendo. Bueno, en fin. Sí, es como el gag. Ajá, exacto. Me parece que la mejor línea de todo Winston... tiene dos, pero me acuerdo de una cuando le dice... Bueno, primero le dice Zul, ¿eres un dios? Le dice a Dan Aykroyd. Y Dan Aykroyd, no. Y ya, entonces, ¡muere! Y ya dice, oye, cuando alguien te diga que eres un dios... Le dices dile que sí. Ajá. Sí. Es muy buena frase, ¿no? Este, que también, bueno, Winston entra básicamente solo por el varo. Y dice, si ofrecen buenas prestaciones y no sé qué, yo creo lo que ustedes me digan. Sí, ah, oye, también, si me va a llegar un cheque cada quincena, estoy dentro. Exacto. La manera en que justifican cómo cazan a los fantasmas, pero sin mostrarlos. O sea, solo vemos el primero, que es pegajoso. Y después ya los ves como en revistas, ¿no? O sea, de ya ves solamente la trampa. Y la van así cargando, como de sí, sí, sí, todo está bien, lo controlamos. Y esa manera es como se ahorran hacer tantos fantasmas diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho. Que ya casi al final sí salen pues, sí, varios, ¿no? Sí, ya salen en el cataclismo. Así es. Que también Winston habla de que es como, no sé si, bueno, pero es como religioso. Y ah, pues, sí, sí, sí. Empiezan a hablar con Dan Aykroyd del fin del mundo, ¿no? De, ah, sí, que ¿no crees que el fin del mundo se acerca? Y ya. Y después llegan a esta, a cuando el ambientalista desconecta la máquina y pues llegan a la cárcel, ¿no? Pero también la escena, me gusta mucho cuando salen de la cárcel y van caminando con una canción que es muy buena, que por ahí la vamos a poner en el cierre. Y que se caen, ¿no? Se abre como el piso, bueno, el asfalto, y se caen. Y todos así como de, oh, así de, oh, no. Exacto. Y se paran y ¡ey! Entonces, y sí, sí. Y te das cuenta que todo el mundo quiere los Ghostbusters, ¿no? Hay punquetos, sí, sí, hay sí, bueno, abuelitas, mamás, niños, no sé, todo el mundo los quiere, ¿no? Lo que nunca dicen es si sí logra pagar la hipoteca de su casa. Claro. Ah, cierto, porque recordemos también que o sea, este Bill Murray le dice, no sé, conseguiremos el dinero de alguna forma. Y se le queda así como viendo, ¿no? Y ya toma dos, salen del banco con la hipoteca, con una hipoteca, ¿no? Claro, claro, claro, claro. No te preocupes, hoy todo mundo tiene tres hipotecas en ya su sé casa. Dice, oye, pero la renta de la tasa del 19%, no sé qué, y Igor no, dice, son 95,000 del primer año. Exacto, y así como de, ouch, ya sé. Este, pero sí, digo, no quiero menospreciar a Winston, pero me parece que Egon, Beckman y Rey, están muy chidos sus personajes. No sé si Winston es comediante también. O tal vez se nota en eso, ¿no? Pero no estoy seguro, no ubico al actor. En fin, ¿qué otra cosa? También hay una escena de un Twinkie, ¿no? Muestran un Twinkie y explican algo. No sé, sí, si se acuerdan. Este, así que la energía tenía un Twinkie del tamaño de no sé qué. O algo así, ¿no? Ajá. De no sé cuántos kilos. Y luego llega. Dice, háblale de la golosina. ¿De la qué? Ya, hacen como el corte, ¿no? También, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa recuerdo? Vemos a. Te digo, esta Sigourney Weaver, ya como poseída. Y hacen como también pequeñas referencias al exorcista, ¿no? Cuando llega Bill Murray muy tranquilo. Ah, sí, sí, sí. Muy tranquilo a su departamento, le dice, oye, vamos a salir. Y ella así como toda poseída. Y él tranquilo, ¿no? Dice, sí, no sé qué. Y ya la duerme y bla, bla, bla. O sea, quiero hablar con Dana. Exacto. No, no, no, no. Exacto. Sí, dice, ah, mira, andas ronquita o no sé qué. No me acuerdo qué le dice. O sea, pero Es que voz tan profunda, algo así, ¿no? No recuerdo tan áspera, no me acuerdo, pero que de hecho le pregunta, eres el ¿qué dice? Eres la llave de la puerta. Eres el ¿no? No, cierto, no, cierto. Hacen ese chiste, ¿no? Dice, eres el dios si amo, algo así le dice, ¿no? Ah, sí, y luego ya la segunda vez sí le dice, sí, ok, pasa. Y yo, porque primero le dicen, no que yo sepa. Y ya, y dice, bueno, sí. Dice, sí. Sí, tiene pequeños chistecillos muy finos, ¿eh? O sea, algunos, muy sutiles. También recordemos esta escena cuando compran la casa. Después de que van al banco. Y le dicen, no, pero fíjese que el sistema de cableado y la luz y el barrio está en una zona desmilitarizada y no sé qué. Y luego baja Dan Aykroyd. Oigan, debemos comprar esto, es genial. ¿Qué tal si nos quedamos? y todos así como de, oye, estábamos regateando el precio y tú, ya dijiste que sí, y la señora le hace, entonces, tenemos un, nos lo llevamos, le dice Beckman. Y sí, me parece que tiene chistecitos muy, muy sutiles. Recuerdo haberla visto hace tiempo, pero esta vez la disfruté más. La primera vez la vi en inglés, pero y me gusta en inglés también, pero el trabajo en español es bueno, ¿eh? O sea, la verdad es son los doblajes de calidad de antes. Sí, recuerdas esa época de Canal 5 de... Uy, Doc Emmett Brown. Uy, buena voz. Pero fíjate que la voz de la del Doc en la 1 y en la 2 sí es diferente. En la 1 se oye más serio y en la 2 es más... Oye, Marty, tenemos no sé qué. Por ahí, pero en fin, también deberíamos hablar del Doc Emmett Brown, meterlo en una encuesta. Ya hablamos de Volver al Futuro, Tito. No, o sea, ya sé, pero no. Podemos meter... Marciano, ¿cómo se llama? Oye, sí, cierto, también ya hablamos amigo de los locos a... ¿Cómo se llamaba? Pero no tienes razón, ya hemos hablado de mucho, tío Lucas. ¿Qué más con esta película? Bueno, la escena del cierre, el ya, vamos hacia el marshmallow. ¿Quieren hablar de algo que me haya faltado de la escena final? No. La verdad es que esta escena que le dice, ah, ya entendí. Si no pensamos en nada, sí, no es, vas a aparecer. Uy, gran escena. Y le dice, pongan su mente en blanco. Y luego, la decisión está tomada. Exacto. Y todos, oye, pero yo no pensé nada. Dice, tú Wilson. Dice, y al final queda nada más tan cangre. Pero es chistoso que Winston dice, tengo la mente en blanco, siendo negro. O sea, ve la finura del chiste. Velo. Y luego Beckman le dice, me sacas, pero la risa, ¿no? No es cierto. Son groseros, chavos. No, pero volviendo, y dice, es que pensé en lo primero que se me vino en la cabeza, que no fuera, que no nos fuera a matar, ¿no? O sea, lo como lo más, lo menos hostil. Exacto, y dice algo que quería mucho en mi infancia, ¿no? Pues es este Marshmallow Man, que la verdad es, me parece que es uno de los villanos más icónicos del cine, sin pedos. Creo que hay listas de villanos y está él. O sea, aparte la el traje está muy chido, o sea, la verdad es que se sigue viendo muy muy bien. O sea, la comicidad de todo la escena, de toda esa... De cómo se desenvuelven los hechos, de que el final no sea un demonio ni nada, sino el Marshmallow Man. Exacto, es este... Y aparte, como habíamos dicho, te lo ticerean un poco, ¿no? O sea, te lo dicen... No te lo muestran, pero te lo ponen así subliminalmente, eso está chido. Y sí, gran villano. Que empieza a escalar lo empiezan a atacar con los rayos, ¿no? Y se prende fuego. Sí, sí, sí. Y luego dicen, nunca creí que fuéramos a morir por el Marshmallow Man y no sé qué. Y ya todos están así como de, no, y a Egon se le ocurre, ya sé qué hacer, crucemos los rayos. Pero dijiste que no nos cruzamos. Pero dijiste que, ajá, sí. Y ya dice algo como de, la puerta funciona en dos dimensiones, ¿no? O sea, tanto de entrada como de salida. Y pues disparan los rayos hacia esta puerta. Y de hecho me gusta que antes de que aviente el rayo, cada quien como que dice algo. Dice, no, que fue un placer trabajar con ustedes. Y ya, avienta el rayo. Y Batman también, sí, nos vemos en el... No dice algo así como el infierno, pero dice algo, no me acuerdo exactamente. Y ya apuntan los rayos los cuatro. ¿Qué pasa? ¿Destruye? No me acuerdo. Sí, sobrecarga de energía y explota el Marshmallow. Exacto. Y queda... Que todo eso es... todo lo que les cae es... espuma para fritar. Sí. Que de hecho... es también chistoso porque... Aykroyd y Winston quedan como de una posición... medio extraña. O sea, están así como muy pegados. Y dice, Winston, ¿estás ahí? Y dice, sí, soy yo. Y ya se paran. Y él, creo que el que menos está lleno de malvavisco es Beckman, ¿no? Que solamente tiene como en el pelo. Y en español dice, oh, huele a cabellos de perro rostizado. Y luego y voltea a Beckman y lo ve como de oye. Y dice, oh, perdón, lo olvidé. Y pues ya, dice, lo siento por tu novia. Dice, pero no era mi novia. Era una, no sé qué. Creo que murió. Ajá, y ya, pues, obviamente, está viva. Muestra empieza como a romper el cascarón de los perros. Claro. Que nunca entendí eso de la como de las gárgolas. Ay, bueno, también Rick Moranis, ¿no? Sale de... Dice, ¿quién apagó la luz? Y ya, sale... Ah, sí. Que siempre lo ves todo peinado. Y ya cuando está como poseído, está todo despeinado. Todo rebelde, pues también está Sigourney Weaver cuando está ya poseída. Sí, antes de que esté poseída, pero se ve muy guapa, ¿eh? Y de hecho le dice a... le dice a Rick Moranis que, oye, voy a salir con alguien famoso, ¿no? Que por eso no te pele. Porque era cuando estaban en la cúspide, ¿no? Bueno, puedes traerlo. Ajá, exacto. Dice, bueno, entonces iremos. Pero nunca van a la fiesta, ¿sí? No llega. Ah, porque... Llega el perro. Pero me parece el personaje de Rick Moranis muy encantador porque dice, sí, vamos a jugar Twister y no sé qué. Es gracioso. Es como un perrito. Es como un perrito, pero es un perrito gracioso. En fin, y la verdad es que no sé, está la verdad es que está muy chida Cazafantasmas 1. En la 2, la verdad es que ya no la tengo tan fresca, pero no me parece tan buena como la 1. Es donde cambian el logo, ¿no? Ya sale con el 2. Y no, pero solo para la película, ¿no? Sí, solo para la película. Que no sé, tal vez en algún momento hablemos de la 2, pero la 1 me parece un clásico, así. Sí, instantáneo, ¿no? Sí, instantáneo, claro. Sí, o sea, o sea, todo está hecho para que se diera a Cazafantasmas. O sea, yo creo que Cazafantasmas salió el año pasado, el reboot. 2016, creo. 2016, y la verdad es muy triste lo que hicieron. Tenían todo para hacer las cosas muy bien y no quedó tan bien. Sí, exactamente, no quedó tan bien. O sea, no me parece así. No la vería otra vez. No es un bodrio, no es... Ajá, un bodrio. Exacto, no es un bodrio total, pero... no es una emoji de movie, pero. Pero, sí es como. Sí, o sea, ves la primera, sí. Y ves esta y no, o sea, no hay punto de comparación. Aparte de que detesto a... ¿Cómo se llama esta gordita? Se llama... Bueno, ella. McCarthy. Ajá. Melissa McCarthy. Sí. Oye, pero es Suki en Gilmore Girls. Sí, ¿ya estás viendo Gilmore Girls o qué? Ya está, voy a acabar. Está bien buena, ¿verdad? No has visto mi... ¿Ya viste Jerry in a Life? ¿No has visto mi portada de Twitter? No, la voy a ver. Ay, metí a verla, mijo. Sí, la empezamos hace mucho y ahí se nos quedó y hace poquito la retomamos. Y además nos falta la quinta y la sexta. Ah, muy buena, sí. Está chida. Bueno, volvamos a Cazafantasmas. Volvamos a la zapata. Volviendo, cerremos que de esta escena que ya rescatan a ay, ¿cómo se llama? Sigourney Weaver. Dana. Que a Rick Moranis nunca me aprendí el nombre de su personaje. Y llegan acá abajo, ¿no? Y curiosamente era de noche, pero ya es como la madrugada, o sea, ya es de día básicamente. Y pero hay una escena que Winston levanta las manos y dice, me encanta este lugar. Y hace la transición. Muy mala línea, ¿eh? Sí. Tiene otra línea buena que no recuerdo, pero en algún momento. No sé, la... Pero recordar. ¿Le faltaron más chistes de es porque soy negro o cosas así? Ya sé, pero gran peli, la verdad es que bueno, pues cierra y no, creo que usan otra vez Save the Day, no me acuerdo, para cerrar. Y la verdad es que el guión estaba hecho solamente para la 1, ¿no? Me parece que es por... no sé si por dinero para hacer la 2 o algo, pero... pero... o sea, estaba, no, estaba hecha como una película standalone, ¿no? Ah, sí, pero es que sí eran antes. No era sí, como ahora que te apuestan por las sagas. O las franquicias, claro. Y que las dejan mochas cuando no les va bien. O la precuela de la franquicia, que no sé qué. Ajá. En fin. Pero bueno, sí, y era, hacemos la primera y dependiendo cómo le vaya, pues vamos, vemos si sacamos la segunda. Claro, sí, sí, sí. Un saludo para Itzelu, que pues la acabo de ver, que se acaba de meter al... Oye, casa. Ya no es Itzel 1, es Itzelu. Oye, ya lo cambió, ya. Ta, ta, ta. Entonces, es eso. Todo el tiempo estuvimos hablando con su clon malvado. Claro, claro. Esa pequeña verruga que tenía en la espalda, Ah, oye, y que esa película, ¿cómo se llama? Siempre la quiero ver. De donde... que de hecho es así de dos tipos que se parecen un chorro y el otro trata de robar su identidad, pero uno tiene un lunar en la espalda. Lunar en la espalda y el otro no. Ay, ese actor no es el... sí sé cuál dices, pero... cambiar. Es muy vieja, ¿no? Bueno, no tan vieja, pero que al final se tiran los dos y caen como en un invernadero. Sí, sí sé cuál dices, pero no me acuerdo. Era de TV Azteca, ¿no? O algo así. Bueno, no de yo TV Azteca, pero sí, salía. Era algo así, sí, o sea, salía ahí. Sí, era algo así. Ay, no sé, me suena, pero... ay, ya me quedé con la duda. En fin. Volviendo, gran película, Cazafantasmas. Me parece que ha sido la película de la que más hemos hablado. Y todavía nos faltan las notas. Bueno, al menos en esta nueva etapa, en esta nueva temporada. O sea, de las que hemos metido a votación, pues. ¿Cuál ha sido la película de la que más hemos hablado? Alguna de las de Harry. Sí, de los de Harry, me acuerdo de esos boners de 3 horas. Y a la 1 de la mañana comiendo los tacos. Y clase a las 7 del día siguiente, LOL. ¿Fuimos a los tacos alguna vez? Sí, fuimos a... me parece que... Sí, fuimos a unos. Me acuerdo porque estaban... Natalia Polet. Ajá. Y no me acuerdo quién más. Pero sí, llegamos a ir a unos tacos. No sé si La Esquinita. No estoy seguro. Sí. ¿No eran los del charco? Puede ser, no, mi memoria me... puede ser. Puede ser que sí, brother. En fin, ahí está Los Cazafantasmas. Gran papel de Bill Murray. Pues vámonos a las notas. ¿Qué les parece, amigos? Arre, arránquete. Venga, a ver, ahí está. Tenemos... hay bastantes cosas. Hay algo aquí de Mary fucking Poppins. Mary fucking Poppins. ¿Vieron el teasercito que salió? Salió bien en la mañana, probablemente no lo vieron. A ver, no lo he visto, pero... probablemente no lo vieron porque nunca ven el Trello. A ver, échalo. Yo estoy viendo mientras platican de ella, dime. Pues realmente es un teaser muy pequeñito. Apuesta por la nostalgia, este teaser. Y pues muestra el tradicional, clásico y muy querido papalote de Michael Banks, supongo. ¿Ah? Y va volando ahí por el lugar que no recuerdo dónde está, si es ficticio o es Es algo de Londres, ¿no? Ajá, es Londres. Por ahí va en las calles el pequeño papalote. Y pues va poniendo ahí cosas como de muy pronto, desde lo alto. Y podemos ver a los actores, el niño que va a ser ahora, porque es secuela, no es secuela. Es como reboot, okay, okay. Sí, porque es el regreso de Jane y Michael. Ajá, Jane y Michael Banks salen ya como personas grandes. Ok, es como que un Digimon. La original de Mary Poppins, ellos son los niños. Ah, y sale Lil Manuel Miranda, que me paro de pie y me quito el sombrero cada que se menciona su nombre. Oye, vemos a Mary Poppins llegando tipo Fortnite, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿dijimos que era Emily Blunt? Emily Blunt, bebé. Sí, chiquitita sí. Mamá en los Oscars, la me. En fin. Y finalmente sale. Ah, bueno, sale en. Ahí sale Michael Banks que le dice: Mary Poppins, es bueno verte de vuelta. Y sale Mary Poppins y se ve en el espejo y aplica el chiste este de que la que está en el espejo tiene como, pues, su propia vida, personalidad. Okay. Y ya es todo, básicamente. Sí, sí. Muy bien, muy bien. La verdad es que guapa Emily Blunt, que ¿cuántos años tiene? Que yo ya por primera vez la vi en El Diablo Viste la Moda. El Diablo. La moda, gran película. 35, El Diablo está dentro de ti, Viste a la Moda. La tela, la pantalla. Sí, sí, sí. En fin. Ahí está, pues, Mary fucking Poppins. ¿Es de este año? Que en diciembre. En diciembre sale. Okay. Que Julie Andrew tiene un cameo, ¿eh? Entonces, okay. Yo solo voy a ver el cameo de Julie Andrew. Muy bien. También muy guapa Julie Andrew, ¿eh? En original. Que también tengo mucho sin verla. Pero tiene la escenas. Reina y novia, ¿eh? Nunca he visto Mary Poppins. ¿Nunca has visto? Yo. Asaf, Eduardo. Ya salió Jules aquí, ya me va a poner a verla. Asaf, Eduardo. Ya me va a pedir el divorcio. Parece que acabas de pedir la custodia de Rebeca. Fue un placer haber estado contigo en esta cumbre. Nos alegra mucho que ya te vayas, porque una persona que no ha visto Mary Poppins no puede estar compartiendo el micrófono con nosotros. Así que te sales por la puerta. Vamos a poner por la puerta chica. Un pequeño intermedio en lo que Asaf se va. No, no se crean. Oigan, antes de empezar por los Oscars, hagan un poco de tiempo. Voy por algo de agua porque no vamos ni a la mitad de este podcast. Y pues hace un poco de calor. Entonces, permítame tantito y ahorita arrancamos con el tema, ¿va? Oigan, quería comentarles rápido. Dale. Que si se dieron cuenta de que agregaron a Los Tres Caballeros a Netflix. No, porque ya no tengo Netflix, amigo. Ya uso solo el mercado. Uy. Bueno, agregaron Los Tres Caballeros a Netflix. No se sorprendan si... ¿Cuál fue la siguiente película que hicimos? ¿De qué? ¿De qué hablas? La siguiente película que... De Nicolas Cage. Next. No se sorprendan si Next aparece en Netflix. Ah, sí, claro. Ahí va a aparecer. Pero si ya fueron por agua, ¿o qué? Yo no, Tito. Yo creo que fue a... Ah, por eso lo dijo. Porque él iba a ir por agua, vaya. Sí, sí, claro. Dice Itzel que te diga dónde está la salida. Asaf, ¿puedes dirigirte a la salida? Estoy apuntando en este momento a la salida. Ya, está bien. Adiós, muchachos, perdón. ¿Qué no has visto Mary Poppins? Porque es que dame una explicación razonable. No sé por qué no la he visto, perdón. Cuando era niño no siempre me gustaron las películas de niños. Peter Pan me aburría muchísimo. No dijiste eso. Hey. Tito, qué bueno que fuiste por agua y no escuchaste lo que dijo Asaf. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No lo voy a repetir, creo que debes de vivir tu vida feliz y plena sin saber esto. ¡Ay! Oigan, pero va a quedar grabado, ¿qué pasó? No me asusten. Pues velo, oílo de nuevo. Ok, lo voy a escuchar de nuevo. Muy bien, por lo pronto seré feliz. Ahora sí ya podemos arrancarnos con los Óscares. Óscares, rápidamente. ¿Qué opinan del vestido de...? No, no sé qué. Yo opino que dejen de estar mamando riata. Miren, ¿qué les parece si decimos como todos los ganadores y luego ya hablamos de lo que nos gustó, no nos gustó, bla, bla, bla, ¿va? Sí, vamos a hacer esto un poquito más dinámico. Yo solo quiero hablar del emparedado gigante que carga del toro. Hay un GIF, de hecho, también ya. El señor emparedado. Así es. En fin, pero arráncate, Charmín. Échalo. Vámonos de abajo hacia arriba y... Yo guión original. Solo quiero utilizar una palabra. Dale, dale, dale. Guión original, Get Out, guión adaptado, Call Me By Your Name, efectos visuales, Blade Runner, edición de... No, mezcla de sonido, Dunker, edición de sonido, Dunker, corto live action, The Silent Child, corto animado, Dear Basketball, de producción de diseño de producción, Shape of Water, canción original, Coco, con Remember Me, score original The Shape of Water, maquillaje y cabello, Darkest Hour, lenguaje extranjero, Fantastic Woman, edición, film editing, Dunkirk, documental corto, Heaven is a Traffic Jam on the 405, documental, Icarus, dirección, Icarus, que también está en Netflix. Dirección, The Shape of Water, diseño de vestuario, Phantom Thread, cinematografía, Blade Runner, y animada, Coco, actriz en soporte, Allison Janney, actor en soporte, Sam Rockwell, actriz principal, Frances McDormand, actor principal, Gary Motherfucker Oldman, y mejor película, The Shape of Water. Oye, esa Allison Janney es, tenía una serie, ¿no? Mom. Mom, exacto. Mom. Ah, ya, pero, con la chica de... la esposa de Anna Faris, la esposa de Chris Pratt. Ex-esposa. Ex-esposa, sí, ya rompió. Sí. Todos dicen que fue por la rompehogares de Jennifer Lawrence. Uf, es que también. Ya rompió dos, el de Gwyneth Paltrow con... ¿Cómo se llama este otro man? Tony Stark. Martin, este, el de Coldplay. Steve Martin. ¿Cómo se llamaba? Sí. Qué triste, sí. Pero. Pero bueno. Ay, sí, amigo, ¿cómo no te enteraste? Si sí, así pasó, fíjate. A ver, aquí, este. En el puner de la ventana. Ya sé, el punerneando. Puner desde la ventana. Oye, volviendo a. Ahí pasaron cosas bastante interesantes en estos Oscars. No sé, ¿quieren empezar por algo? ¿Quieren hablar de qué les causó ver a Eugenio Derbez? Que... Pues nada, en realidad. La neta está chido. O sea, está chido, pero así como la gente que. Eugenio Derbez. A mí no me gusta tanto su comedia, pero pues le ha servido para abrir ese paso. Oye, pero de vez en cuando, amigo. Sí, justo le decía a Jules, ¿te imaginas? O sea, ¿qué siente Eugenio Derbez? Yo no creo que se imaginaba ahí hace 20 años cuando decía de ver de vez en cuando, claro. ¿Sabes? O sea, tiene su mérito, y aunque no nos guste lo muchas veces lo que hace, pues ha sabido hacerla de una u otra forma. Claro. Entonces, pues está ahí y no es por nada. ¿Qué hacen comparaciones que es como el Adam Sandler de México? Pero... Híjole, fíjate que a lo mejor sí, porque sí actúa muy parecido en sus personajes. Creo que el único papel que no es así como de los que siempre hace es el que hace en la historia de esta niña que está enferma, que es doctor. Sí, lo del milagro de no sé quién. Sí, esa. Okay. ¿No se aceptan devoluciones? ¿Es esa o la estoy confundiendo? No, estás confundiendo. Oye, dice Itzel que así no nos referimos a las mujeres, o sea, por favor. No sé qué dijiste. Dice que sí. If she breathes, is a tot. ¿Eso dijiste, Asa? No, dije que es una mujer rompehogares. No, ya sé. Oye, nada más quería decir. Perdón, también... ya no lo voy a decir. Perdóname. Yo solo quiero decir que. Qué grosero eres, Asaf. Qué grosero eres. Sí. Que el las películas de Derbez no me gustan, pero la comedia es buena. De vez en cuando. ¿Ubicas la familia Peluche cuando brinca como de calidad? Que hicieron como una última temporada. Ah, ok. Ajá, sí, sí, sí. Que ya salía el morrito este Maradonio. Maradonio era la onda. ¿Qué onda, Maradonio? Nunca vi la última. ¿Pero cómo se llama? Eugenio tenía otro nombre, ¿no? ¿Salgado? ¿Macedonio? No. No, ese es un cantante, no creo. No sé, pero... A ver, ahorita te digo. tiene un nombre, pero... Pero sí, la, las películas me, pero la comedia, uff. Este, junto con Gus Rodríguez. Pero bueno. Maradoño Peluche. Ah, ok. En fin, oye, ¿alguien, ¿alguien vio Geotormenta? No. No, dicen que es muy mala. Sí, es muy mala, y de hecho salió Eugenio Derbez. Sí, fue sí. Lo que más me dio risa, porque está muy malo. Oye, Geotormenta solo me recuerda al día después de mañana. Esas películas de... Geotormenta es terriblemente de mala. ¿Sí? Sí, ¿en serio? Sí, sí, sí. También 2002 es mala. No, no es tan mala. Se me hace que es mejor que Geotormenta. Interesante. Pero o sea, ubicas que ahí el problema no es Eugenio. O sea, en general la película es toda mala. Claro, el guión es horrible. Pero es muy gracioso porque Eugenio Derbez, spoiler, es el que salva a los protagonistas de morir entrando a la Tierra. Entonces dice una frase muy cagada porque él es ingeniero y es de México. Entonces al final dice, oh you, no me acuerdo, un apellido mexicano, oh you Sánchez motherfucker, y le hace ting de Mexican. LOL. Oigan, pasando, dejando a Eugenio Derbez un poco de lado, pasando a los highlights de la noche, vemos a este Oscar, a Gary Oldman, por fin. No tenía Oscar. Tal vez no es tan impactante como Leonardo DiCaprio, pero me da gusto por él. Me da gusto por el comisionado Gordon, Turanzu. ¿Qué otro highlight tenemos? ¿Qué les pareció Gael García cantando Coco? Según yo, Gael no canta mal. ¿Ah? Pero sí cantó feo, cantó muy feo. Y cantó un poco como sin ganas, que, ¿no? No, parece ser que era porque estaba un poco tomado. Ok. Y también, no sé. Siento que la canción no era para él, no sé, o sea, su rango de voz no le dio, porque batalló mucho para alcanzar esa nota final. Okay. Y también para los el tono inicial, que es bajo. Entonces, de hecho, la versión cuando Coco se acaba, la versión de, ¿cómo se llama este güey de la academia? Carlos Villagra. Rivera. Carlos Rivera, es buena. De hecho, hubiera estado interesante que él la cantara, ¿no? Sí, que de hecho en sí la presentación no estuvo tan padre, o sea, estuvo bonita visualmente, y pero musicalmente la que rescató ahí todo fue Natalia Lafourcade. Exacto. Que me hubiera gustado, o sea, yo sé que son los Óscares, pero me hubiera gustado verla en español, o sea, que la cantaran en español. De hecho, sí. Ella la canta en español. Canta unas partes, pero o sea, toda, o sea, todo, o sea, en vez del Remember Me, me hubiera gustado el Recuérdame, ¿no? Sí. Pero, ok, lo entiendo. ¡Y viva México! Exacto. ¿Quién dice viva México? Ah, el lo dice. Niño que hace de Miguel. Pero lo dice también Oscar Isaac. Cuando... No, él dice ¡arriba Latinoamérica! Ah, sí, cierto. Sí. Porque él es puertorricense, ¿no? Desconozco. Pero, ¿qué les pareció el Oscar para Coco? ¿Estuvo bien? Sí. Sí, definitivamente yo creo que las películas fue la más, impresionante visualmente, y sí, también bonita, la calidad del guión, la historia que cuenta es increíble. Sí, la animación, o sea, sí, definitivamente, pero también, ¿qué otra cosa iba a decir? También ganó mejor canción, ¿no? O ganó otra cosa, ganó canción y mejor película animada, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa? Chile que ganó su primer Oscar, ¿no? Ganó con Fantastic Woman o algo así. Fantastic Woman, sí, que de hecho las imágenes se ven bastante interesantes. Ya había estado nominado y por fin recibe la estatuilla. Creo que empata a Argentina, como el país de Latinoamérica, en recibir Oscars. ¿Qué otra cosa? Recordemos que cuando México compitió, perdió contra el Tigre y el Dragón. Por Amores Perros. Ya sé, Amores Perros estaba. Amores Perros, que es del 2000. Sí, porque de hecho compitió en esa ceremonia, fue cuando ganó Gladiador. Okay. Terrible Scott. Sí, Amores Perros del 2000, efectivamente. Pero ahí compitió mejor película. No, mejor película extranjera. Extranjera, cierto. Y le ganó el Tigre y el Dragón. Bueno, también continuando. ¿Qué más? Shape of Water, de las 13 nominaciones que tenía, se llevó 4. Dunkirk se llevó, ¿qué? A ver. ¿3? Sí, ¿no? Tiene mejor. Edición de. Edición. Tiene edición de sonido. Mezcla de. De sonido. Y sí, me parece que tiene esos tres. Curiosamente, no tiene nada. Pues visual o guión. Que escuchaba quien decía que Don Quique es buena, pero le fallaba un poco el guión, ¿no? ¿Me oyen? Sí, te oigo. Ah, ok. Es que creo que me fui un tiempo. Sí, de sí, hecho, sí. Te perdimos. Sí, no. Como que aquí traía un falso. ¿Qué te iba a decir? Que no me escucharon. El Tigre y el Dragón y Amores Perros, las dos son muy buenas, oye. Sí, son muy buenas ambas, claro. Estaban nominadas. Sí, ahorita Dunkerque, es que Dunkerque está muy bien hecha. Y si se fijan, se llevó los premios a la hechura, el sonido, las dos de sonido y la de edición. De hecho, que es como cuando Mad Max ganó 6 Oscars, pero no ganó mejor película, ¿no? Los reparten. Sí, de hecho, ese de mezcla de sonido, la verdad es que sí lo merece muy bien. ¿Y sabes qué es lo triste? Que si alguien, por ejemplo yo, que no vi Dunkerque en el cine, pues necesitaría como un super sistema 5.1 para poder apreciarlo, ¿no? Claro, sí, claro. Pero también fíjate que, sí, la verdad, en el cine... Sí, creo que parte de la experiencia sí es el sonido. Sí, la verdad, sí está muy bien hecho. Y aparte había escuchado que no sé cuántas aviones utilizaron, ¿no? Para el sonido real. Entonces, o sea, todo el trabajo que hicieron, la verdad es que pues, sí lo vale. O sea, sí lo merece. ¿Qué otra cosa? Bueno. Oye, el por fin ya me merecido Oscar a Roger Dinkins. Sí, es a lo que iba. Sí. Que tiene mejor fotografía que definitiva. Posteé hace ratito un post, valga la redundancia, con la fotografía de Blade Runner. Y la verdad es que es muy bonita, muy, muy bonita. Tiene... Oh Brother, Where Art Thou, que es una película de George Clooney media cómica. Es muy buena. De hecho, vi un video donde hablan como de la corrección de color, y en esa película es como de las primeras en donde se hacen corrección de color desde algo que se grabó de manera digital y lo emplean muy bien, porque esa corrección de color en esa película te hace sentir en esa época. Exacto, sí. También tiene No Country for Old Men. Tiene César, Blade Runner. Tiene Shawshank Redemption, que es de mis favoritas. También muy bueno. Sí, muy bueno. Me parece de lo mejor de Stephen King. Skyfall también. Skyfall, sí. Tiene Fargo. Que de hecho, tiene Shawshank Redemption. Perdió contra Fargo. ¿En serio? Ese sí, que es de esas que dicen que no se lo merecía Fargo, que se lo merecía Shawshank. No puede ser, porque Shawshank es del 94 y Fargo del 96. ¿Ah, qué? Sí, de hecho, o sea, aquí en sus nominaciones sale Fargo y no ganó, solo está... Ah, LOL. Ah, bueno, entonces Fargo ganó, no, pero ganó mejor película Fargo. Y debió de haber ganado también Shawshank Redemption. Sí, me extraña que no haya visto tanto a Tim Robbins, O sea, la verdad es que yo descubrí a ese actor en esa película. Y me sorprende no haberlo visto en otro lado. Bueno, en una película reciente. Ah, también tiene el Big Lebowski, tiene Cómo entrenar a tu dragón. Y... Pero... Rango. Pero ahí, ¿cómo está acreditado? No estoy seguro. A ver, por ejemplo, en... ¿Cuál te dije? Rango. Big Lebowski. A ver, Big Lebowski está como... O sea, por lo visto le gusta trabajar con los Coen. Big Lebowski... Ay, no veo su nombre. A ver, bueno, continuemos. Pero sí, qué chido. Me da gusto por Blade Runner, ¿eh? La verdad es que yo pensé que iba a hacer algo parecido a lo que le pasa a Star Wars. Que siempre la nominan en esas cosillas, ¿no? Y nunca se las gana. Exacto, ajá. Que esta en estos Oscars estuvo nominado para... ¿Quién ganó efectos visuales? Blade Runner. Ah, sí, perdón, LOL. Se llevó esas dos, efectos visuales y cinematografía, bueno, fotografía. Sí, es Big Lebowski es la fotografía de Roger Deakins, efectivamente. Oye, otra cosa curiosa, uh-huh. Corto animado, Dear Basketball. Kobe Bryant tiene un Oscar. Ya sé, eso. Oye, o sea... que de hecho empezó a haber revuelo porque tiene denuncias por abuso. Ok, que yo vi un statement que decía, a ver, que no sé qué, que Kobe Bryant un Oscar, Michael Jordan cero, y no sé qué. Y sí, eso fue sorprendente también, la verdad es que... Ah, dice Itzel que es fake news. ¿Qué, lo de Kobe Bryant o qué es fake news? Esperemos. No, lo de tus malos datos de película. Ah, perdón, sí. ya estoy haciendo ahí un mal reportaje. Perdón, amigos. Oye, que si te vas a la lista de premios de Kobe, ya ubicas el Most Valuable Player de NBA, campeón de NBA, bla, bla, bla. Récord de la NBA, récord de los Lakers, tiros, otros premios, jugador en la high school, premios de Gatorade, premios de Adidas, premio, y abajo bien, hasta premio abajo. Premio al bien hasta portado. Premio hasta abajo, premio Oscar al mejor cortometraje animado. Oye, buena, que tiene 5 anillos de campeón, ¿no? De básquetbol. Sí, cinco veces campeón de la NBA, 2000, 2001, 2002, 2009 y 2010. Uf. Pero, volviendo, qué chido, ¿no? Bueno, qué extra... No, qué palabra de usar, qué surreal, ¿no? Sí. Ojalá le hubieran dado un Oscar a Michael Jordan en Space Jam. Uf. Tiene uno. De mi parte. En fin, ¿qué otra cosa vimos? Pues obviamente lo que ya vamos para allá o todo. Ah, bueno, ¿qué opinan de esta? Ajá. ¿Qué opinan de esta escena de cuando van a este cine y llevan la comida? Es falsa. Siempre yo no me había dado cuenta, pero son falsas. Sí, obviamente son como... ¿Y sabes por qué son falsas? Ajá. Que nadie saca su celular. Oye, pero estás hablando de que también es una proyección de A Wrinkle in Time y a lo mejor les pidieron que no utilizaran el celular y se los quitaron. No lo sabes. No, creo que se los hayan quitado y se vería muy extraño como de, sí, van a entrar al cine, pero denme sus celulares. ¿Quién sabe? Está un poco extraño. Porque también la vez pasada también metieron gente, ¿o qué fue? Y igual, nadie sacó celular. Oye, también, aquí dando un dato de farándula, pero oye... Ah, ¿cómo no? No, claro que sí, se tomaron selfies. Yo me acuerdo que se tomaron selfies. Oigan, qué guapa... Cuando metieron a la gente al teatro y empezaron a hablar con Brad Pitt y con... Sí, claro que sí, Charvin. Ah, yo no les creo. Oye, qué guapa Nicole Kidman. Sigue. Sandra Bullock también se vio. También guapísima. Sí. Emily Blunt, Margot Robbie. Oye, Margot Robbie se veía muy delgada. Digo, no sé, me sorprendió mucho lo delgada que se veía. También, pero Sandra Bullock también guapísima. Jennifer de Lawrence también, uff. Chadwick Boseman, que se veía genial con su traje formal de Wakanda. Sí, ah, ya sí, sé, sí, y que hacía la postura, ¿no? De Wakanda, que cruza los brazos. Ah, pero ¿no han visto la peli todavía? No. Ah, no. Tal vez la vean, sí, la ficción. Ok. Bueno, en fin, no sé, ya vamos a la nota principal porque todavía quedan algunos temas. Oigan, ¿a ustedes les gustó Jimmy Kimmel repitiendo? Pues... A mí también. Mismo, estuvieron no sé mejores que los de Chris Rock. ¿Crees? Es que era los demasiado chiste white. Negro. Y Jimmy Kimmel lo hizo... Me gustaron más con... ¿Sabes qué estuvo cagado? Que los mismos que presentaron mal el premio el año pasado les dieron otra oportunidad para presentarlo bien. Ya sé, de hecho, Del Toro revisa el sobre, ¿no? Sí. Es lo primero que hace antes de, sí, bueno, a ver el sobre. ¡Ah, sí soy yo! ¡Sí soy, ama! Sí, Que sigo teniendo un problema enorme con cómo habla Del Toro. ¿Por qué? Habla como así. Pues es un gordito, amigo. ¿Cómo quieres, o sea, que hable? Uno como que entre la emoción y que le empezó a subir los escalones. Y otra como que habla con la nariz, como poquito gangoso. También un poco nasal, sí. Oye, pero también... Así hablan los gorditos. Antes de ir a lo de Del Toro y vámonos al Ángel y todo eso. Pero vimos también a Mark Hamill. Junto con Rose y... Ay, Mark Hamill es un viejito muy chistoso. Es chido. ¿No vieron el gif? El gif de cuando saluda a Gal Gadot. Hola, soy Mark Hamill. Mucho gusto. No. ¿Fue esta entrega? Sí, cuando van a entregar la comida al teatro. Ya veo. No, la verdad. No, pero es el rey de los nerdos. Mark Hamill. Dice que tiene voz bien chida, ¿no es pero el rey? Claro que es el rey. ¿A Guillermo o a Mark Hamill? Ni idea. ¿Cómo que no, Chami? Claro que sí. Es el... Sí, el Guasón y Luke Skywalker. No, pero no es él, no es el rey de los nerdos, ¿no? Mark Hamill lo que tiene es que es una persona con mucho carisma. No es muy buen actor, pero sí, eso tiene, sí. Tiene mucho, mucho, mucho carisma con la gente. Es como de, sí, oigan, soy Luke Skywalker. Y con todos sus papeles de doblaje siempre lo ha hecho genial. Pero sí, no lo considero a él como el top rey de los nerds, ¿eh? Sí, pues sí, tiene méritos, muchos méritos para sí, ser. claro. Debatible, pero eso lo discutiremos. Aquí lo podemos discutir en otro momento. Oye, vamos ya directo al tema. Del Toro ganando el Oscar, amigos, convirtiéndose en el tercer mexicano en 5 años. 5 años, 4 Oscars. Oscars. Iñárritu fue el que repitió, ¿verdad? Sí. Yo solo quiero decir que creo fielmente que este Oscar es una disculpa por no haberle dado uno con Pacific Rim. No, que decían que con Laberinto del Fauno, ¿no? Es que fíjate que el Laberinto del Fauno podría causar temor en algunas personas y Pacific Rim no, entonces yo voy con Pacific Rim. Ah, no, claro, Pacific Rim es que ya está por salir la 2, estoy que se me queman las habas. Pero volviendo, la verdad es que, oye, pero no había un hashtag de Viva México Cuarones ni Todos Somos Iñárritu o algo. No, de hecho no. Oye, bueno, la verdad es que de los tres que han ganado, porque soy mexicano, otra vez fue hashtag, ¿no? Okay. Bueno, la verdad es que de los tres, Del Toro es el que más me da gusto, ¿no? O sea, me gusta el cine de Iñárritu, me gusta el de Cuarón, pero me gusta más el de Toro, ¿no? Entonces, me da mucho gusto. Qué chido que el director de Pacific Rim, de Hellboy, ¿sabes qué? Es que es un errazo, o sea... Iñárritu y Cuarón hacen películas, drama, lo que tú quieras. Exacto. Pero el director siempre ha estado en la ficción, ¿no? Y lo fantástico, ¿no? Sí, exacto. Claro, exactamente. Sí, eso con es... monstruos. Exacto. Y que empezó como maquillista, ¿no? O en efecto. No, bueno, no sé. Sí, o sea, antes de ser director empezó con maquillaje. Contestando un poquito a la pregunta de Itzel, El Laberinto del Fauno estuvo nominada a los Oscars como mejor película extranjera, mejor guion original, mejor banda sonora, mejor fotografía, mejor dirección artística y mejor maquillaje. Y ganó los últimos tres: fotografía, dirección artística y maquillaje. Sí, eso sí, la verdad es que la fotografía no es así como... No es un Blade Runner, pero también es buena. Ah, pero es muy sí, buena. Sí, muy bonita. Conserva y de hecho, como diseño esos verdes. De producción... Ajá. Sí, ajá, y de hecho esa la ganó. Sí, diseño de producción es increíble. Y le decía a Jules, pero te fijas, es una película muy inteligente, muy de sets. Casi sí. Todos son sets, muy pocas escenas son en espacios abiertos. Claro. Sí, acaso todo la está de, creado. La del final, la de la lluvia. Sí, sí, son pocas escenas abiertas. ¿Qué otra cosa? Pues qué chido. Ah, también. La verdad es que yo no me esperaba el de mejor película, Shape of Water. Digo, sí me gustó. Pero no sé, creía que. Todos iban con Three Billboards. ¿Three Billboards? Sí, pero era más porque no iba a ganar ¿Dunkirk? Porque era más probable que ganara mejor director. Ajá, exactamente. Ajá. O sea, es como, por ejemplo, que le pasó a Iñárritu, que ganó mejor director, pero no mejor película, ¿no? Pero luego se la volvió a ganar. Digo, con Birdman hizo eso. Ajá. No, pero con Revenant tampoco ganó mejor película, ¿o sí? No, con Revenant fue donde nada más ganó mejor director, pero no mejor película. Exacto. Ajá, yo pensaba que iba por ese lado, pero pues no, ganó mejor película. Uh-huh, repitió. Y cuatro estatuillas del Oscar. Y de hecho la página de Facebook de Shape of Water pone la escena donde está el monstruo frente al cine y pues pone lo que ganó, ¿no? ¿Qué otra cosa? Dunkirk, yo pensé que... No sé, bueno, de las que vi, no sé, dije, a lo mejor Dunkirk, no sé, podía ser. Pero no, y no se llevó nada, ¿verdad? Pues no, Nolan no, pero pues se llevó las de sonido. Exacto, sí, los otros tres. En fin, pues ahí está, la verdad, qué gusto por Del Toro. Saludos, que siempre nos escucha. Cada lunes, a veces martes. A mí me gustó mucho, fíjate, que ganara Jordan Peele como guion original de Get Out. Ah, Get Out, ajá. Vi un tweet de Freddy Vega de Platzi que decía: Get Out es perfecta, y si no, es porque es racista. Sí, de hecho, Get Out es una película increíble que rompe con todo el género. Ese actor también sale en Black Panther, ¿no? Sí, de hecho. Le fue tan bien en esa película que lo llamaron para que tomara un papel en Black Panther. Y de hecho sale en Black Mirror en el capítulo del reality show. Ah, ¿es él? Sí, el que se pone el vidrio en el cuello. Ah, ¿es él? Sí. Ah, qué interesante. Ya veo, me cae bien. Ahorita que, antes de que mencionaras lo de Black Mirror, ¿de qué estamos diciendo? Ah, de Get Out, de Jordan Peele, que ganó. Oye, también ganó este chino por el maquillaje con... perdón por decirlo chino. Con Gaviota, ¿no? Que la verdad, sí se ve un trabajo... Está irreconocible Gary Oldman. Sí. Que Winston Churchill, ¿no? Que fue Darkest Tower. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más pasó en estos Oscars? ¿Me gustaron? ¿Me gustaron? ¿Fueron que los 90, no? Bueno, perdón, sí, la entrega 90. ¿Cómo se llama? Nonagésima edición. Sí. Y estuvieron bien. ¿Y qué te parece si conectando esa nota de Black Mirror con la quinta temporada de Black Mirror? Que aquí veo que. ¿Quién la puso? No sé si tú, Charmín. Charmín, ¿estás yo ahí? Creo que Charmín. Sí, pues nada más que. se planea por ahí tener otra temporada más de Black Mirror. Okay. Es toda la nota. Vaya. Por ejemplo, tuviste la cuarta, ¿no? O sea, dices que ya estuvo media flojona. Sí, es la más floja de todas. Sí tiene buenos capítulos, muy buenos. Pero no sé. Siento que el rumbo que están tomando está perdiendo un poco de la esencia original de Black Mirror. Pero bueno. Lo comentabas la vez pasada, ¿no? Que decías que ya lo quieren hacer como un universo y la tecnología. Exacto. De los capítulos. Sí, se repite muchísimo. Ajá, claro. Pero me gustan. O sea, por ejemplo, hay capítulos que se van muy lejos. O sea, con cosas como. No sé. O sea. Muy fumadas, como el, por ejemplo, el episodio de. ¿Cómo se llama? El de las citas. Ah, sí, el de Hank the DJ. Ajá, ándale. Pero por ejemplo, también hay cosas que están chidas, como que. Como planteamientos de qué podría pasar, ¿no? Por ejemplo, el de. Lo vuelvo a decir, el de Cállate y Baila, o el de... Ah, muy bueno, claro. O el de, por ejemplo, también... Ay, ¿qué otro hay? El de... ¿El nuevo de Crocodile? Ah, Crocodile también es bueno, ¿eh? Es muy bueno y muy oscuro, yo sí, creo que bastante, eso es tan bueno. Bastante, eso es lo que me gusta, que el giro que le dan en la tuerca, y cómo se torna oscuro, ¿no? A mí el que también me gustó mucho, que a mucha gente no le gustó, fue el de Metalhead. Ah, también, interesante, sí, una propuesta diferente en lo que habíamos visto en Black Mirror. Y es el primero a blanco y negro, ¿no? Sí, que ya sin spoiler alert, me gusta el final, de que como cuando ya no tienes nada, lo poco que tienes es lo que más importa. Lo que más importa y arriesgas todo por ello, entonces. Sí. Y es que hay tiene muy buenos capítulos, sí tiene, pero siento que flojea en otras cosas. También, por ejemplo, el que me gusta mucho es el de Blanca Navidad, que son cosas, o el de los recuerdos, que se almacenan todos, también son muy buenos. Y sí, tal vez esta temporada es la más flojona. Pero no sé, o sea, sí, no, o sea, tiene cosillas, por ejemplo, Hank de DJ, Crocodile. El primero está raro, con el primero, el de, ¿cómo se llama? Se llama USS Callister. Ajá, ese de repente sentí que no estaba viendo Black Mirror por momentos. Tiene muy buenos efectos, sí. Es bueno. Y me gusta mucho el gag final de Aaron Paul. Ah, Aaron Paul, sí, cierto. El que de repente siento que se pone muy loco es el último, como el del museo. Ajá, son como varias historias. A mí lo único que me gusta de ese es la del doctor, la historia del doctor. Y que, pues. Que tienen en el museo, están muchos de los instrumentos, o sea, de los instrumentos que salen en la temporada y también en la temporada pasada. Sí, es como hasta, sí, es autorreferencial, ¿no? Sí, está chido. Pero de repente son tantas semi-historias, son como historias cortas como de terror, ¿sí me explico? Sí, es como el White Christmas, ¿no? Ajá, White Christmas. Sí, gran episodio. También uso blanco. Pequeñas historias. Sí, y cómo conectan, ¿no? Pero bueno, ahí está la quinta temporada. La verdad es que. Bienvenida. Si acaso, ¿cuál será el episodio más flojillo de Black Mirror? Fíjate que yo pensaría que es de los soldados. Pero sí, definitivamente. Es flojón, pero tiene un giro interesante que no había. Al final, no, fíjate que no, porque es una historia ya muy. A mí se me hizo una historia muy choteada. Ya la había visto, por ejemplo, en la película de la quinta ola, es exactamente lo mismo. Sí, la verdad, me parece tal vez el más lento. Hay quien, por ejemplo, le gusta mucho el de Un Millón de Razones. No, o sea, no se me hace tan bueno. ¿Cuál es ese? El de Weird The Get Out. Ah, pues sí es bueno. Es bueno. También el de reality de la mona que todo mundo con el celular y no dice nada. es el oso blanco. Uy, ya sé. Ajá, es bueno, pero también se me hace como de los más tranquilones. Es que fíjate las fórmulas de Black Mirror, ¿no? Por ejemplo, hay uno que dices, ¿qué está pasando? Y no entiendes nada, y al final dices, oh. Ajá, sí. O al final crees creer algo, y al final, oh, no es cierto. Y luego los que están así bien oscuros, de temas bien oscuros, como el de... Oye, Crocodile. Pandance, el de Crocodile. Crocodile, qué oscuro se pone. Qué oscuro. Sí. Para mí la fórmula perfecta es Shut Up and Dance. La verdad, la canción que tiene al final, uff. Y ahora también la fórmula que metieron desde la tercera temporada es el de un episodio bonito de Final Feliz. Claro. Que es con San Junipero y este de Hank the DJ. Exacto, que hay opiniones muy divididas en San Junipero. Hay quien dice que lo ama y lo odia. Hay quienes... Yo soy de esos. Lo amo y lo odio. Exacto. Y ya lo platicábamos de que es el menos Black Mirror, ¿no? Por el sí. Pero bueno, ahí está Black Mirror, quinta temporada, se rumora. O sea, sí la vamos a ver. Sí, definitivamente. Y aquí vemos que Netflix opción de bloqueo. Control parental. Que aparentemente va a tener un control parental para... decir, ¿sabes qué? En esta cuenta va a haber adultos, jóvenes, niños mayores o niños pequeños. Y ya según esa escala, Netflix hace un filtro de ciertas cosas. Claro. Sí. O te da la opción de que en títulos específicos bloquearlos totalmente del catálogo. Ya veo. Lo cual obviamente está enfocado a que pues los niños a veces quieren ver algo que está fuera de la sección exclusiva de niños y pues los papás le permiten pues buscar dentro de todo el catálogo, lo cual está chido, está padre, que a lo mejor un niño se puede encontrar ahí cosas medias extrañas. Claro. Pero sí hay muchas películas, o sea, para adultos, o sea, no pornográficas de nada, pero sí violentas, que están en Netflix. Sí, están un poquillo fuertes y pues no sé, a lo mejor un niño de 5 años pues, le da play o le da curiosidad, pues sí puede quedar ahí un poquillo traumado. Claro. Está muy chido esto, está de filtro de seriedad, pero estoy 300% seguro de que la gente lo va a usar para que ya no le salgan algunas películas en el catálogo. Ajá, o sea, que digas, esta película no sé por qué me sigue saliendo aquí, no la quiero ver, ya le di manita abajo, me sigue saliendo aquí, simplemente voy, la agrego a mi lista negra de cosas que está bloqueada y listo, ya no sale de nuevo. Fíjate, no había pensado en ese uso. También me sorprende que se tardara tanto, ¿no? ¿Cuánto tiene Netflix ya aquí? Buen. ¿7 años? Sí, fácil. Me sorprende, ¿no? Porque es algo que... O sea, no que viniera desde un principio, pero no sé, me sorprende que se tardara tanto. Y pues buena esa idea, ¿eh? La de quitar... Agregar a la lista negra cosas que no te llaman la atención, ¿no? Como... ¿Qué será? ¿Qué no me llama la atención en Netflix? Ay, las de Rosario Tijeras y... Ah, ya sé. Y todas esas que porque vi Narcos... O esas ya, narco... Ah, te debe de gustar El Señor de los Sapos. Sí, esas narconovelas, ya sé, en sí, fin. Sí. Pues bueno, ahí está la otra nota. Tenemos... Ah, nos saltamos la de Tarantino y su película de Manson y villano de Wonder Woman. Ah, es que vi la nota junto. Tenían okay. Como las dos netas en una sola, entonces ya ahí la dejé. Cuenta Tarantino, pues ya está Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Uh-huh. Para su película que se va a llamar Once Upon a Time in Hollywood. Uf, oye, una pregunta. ¿No hemos visto a Brad Pitt actuar al lado de DiCaprio? ¿Nunca lo hemos visto juntos? No. Según yo sí hay una, pero no sé. Me pareció interesante, pero bueno, échale. Ajá, ¿qué más? Y la otra parte es que Cheetah parece ser la villana que esté en Wonder Woman 2 y se rumora que podría ser Kristen Wiig. Ah, sí, que sería Cheetah, ¿no? Ajá. Kristen Wiig. A ver, ¿quién es? Sí, no la ubica, sale en... Cazafantasmas, el reboot de las chicas. Ah, ¿es la de lentes? Es la güerita. Ah, la. A ver. Fíjate que no ha salido, no, nunca han salido en una película como tal juntos, pero sí en un cortometraje Martin Scorsese. Oye, oye, ok. Ah, Kristen Wiig, ya la ubiqué. Ah, es la güera, ya veo. Interesante. No, no es la güera, es la pelirroja. Ya. Sí, ya sé cuál es. Es como la que sería Venkman, ¿no? No he visto el reboot. ¿No lo has visto? No. Ok, bueno, es ella. Pero ¿Moder, guapa? ¿Moder, la de Jennifer Lawrence? Ajá, ella sale ahí. No la vi tampoco. Es una actriz de comedia muy famosa. También sale en Bridesmaids. Sí, salen Walter. Varias películas. Walter, sí, es como... De hecho salen Ghostbusters. Sí, es lo que estamos diciendo. Es lo que estamos diciendo. Perdón. No me gusta Mary Poppins. Oye, Diablo al Switch. Por ahí la cuenta oficial de Diablo. Ajá. Publicó un tweet. O sea, ni siquiera es oficial, nada. Pero pues todo el mundo dice que es porque Diablo va a llegar a Switch. En el tweet es un video en donde hay una lamparita de Diablo, y de esas que conectas directo al enchufe, como lamparitas de dormir. Uh-huh. Y la simplemente la prenden y la apagan. Y no dicen nada más, no hay audio, nada. Simplemente están prendiendo y apagando la lamparita de Diablo. Uh-huh. Y en el tweet dice Sweet Dreams. Y pues la gente ahí empezó a sus teorías locas, a decir que bueno, Half-Life 3 confirmado. Sí, que ofiese. No, pues que pues está prendiendo y apagando la lámpara, entonces está haciéndole switch. Entonces, por ahí dicen que va a llegar a Nintendo Switch, que pues podría ser, ¿no? Podría ser. Sí, creo que tú juegas Diablo, ¿no, Asaf? Sí, una temporada. Suena bien, la verdad es que qué gusto por el Switch, que le esté yendo tan bien. Y pues no se me hace extraño si llega, digo, todavía no es un hecho. Sí, tienen Elder Scrolls. Tienen, ¿cómo se llama? Skyrim, que es de 2011. Tienen Doom también. Entonces sí, yo creo que es muy probable que llegue. Pero bueno, aquí continuando. Los pósters de Solo Plagio están bonitos, pero veo que están basados en una recopilación como de jazz de Sony Francia. ¿Sí es Sony o no me acuerdo quién, qué compañía disquera, pero sí. Es de Francia. Sony en Francia, ajá. Sony Music. Ajá. Como en esta compilaciones que hace de repente discos. Uh-huh. Y pues son igualitos. Sí, nada más para ubicarlos, porque este es un podcast de audio y pues no pueden ver esto, pero pues son las letras de, por ejemplo, dice Solo y la imagen está en las letras, ¿no? O sea, lo que no tiene letras no se ve. Pues usan incluso los colores muy parecidos, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es el rojo, el azul, el morado y amarillo, ¿no? Así es. Creo que a lo mejor el amarillo es el que menos se parece, porque en el disco de música es como cafecito, no tanto amarillo. Ajá, pero los tres primeros son es como ese meme que dice, oye, pásame la tarea. Dice, bueno, pero cámbiale para que no se vea igual. Y pum. Ajá. Sí. Y como dijeron en Fight Club, everything is a remake of a remake of a remake. Oye, pero es que perdón. Jules me acaba de decir que estoy bien tonto. You know what I said, I don't remember. It's copy of a copy of a copy. Y no creo que, bueno, por ahí decían que pues si los discos habían salido después de los pósters, y no, resulta que la portada de los discos está publicada en el 2015. Entonces ahí Disney salió a decir, bueno, estamos viendo a ver qué procede. Ahora procede van a comprar los álbumes o algo así, ¿no? Sí, dijeron que los pósters fueron creados por una persona. Tiene un nombre raro. Subcontratada, o sea, como fuera de la Disney compañía. Achim. Entonces ya está como trabajando en eso. Ya veo. La verdad es, están muy bonitos los pósters de Solo, pero sí, sí se nota el jacunazo, ¿no? En fin. Pues ahí está. Jacunazo. Ahí están los pósters. Pues vamos cerrando con Charmín, ¿quieres contarnos de esta experiencia que has tenido? Para recordarle al chat, ¿cuándo compraste Breath of the Wild? ¿El fin pasado? Semana, ¿no? O sea, comprado ya tiene más, pero pues me llegó el jueves. Okay. Jueves por la mañana. Encontré ahí una oferta en Privalia y me salió en 450 ya con envío. Bien, bien. Bastante barato. Muy bien. Y ya lo probé. Oye, a ver, vamos desmenuzando. ¿Y lo probaste en cuanto lo tuviste? ¿Te esperaste hasta el viernes? No, el jueves lo chequé. Que te quejabas de las actualizaciones, ¿no? Sí, que el Wii U pues lo tengo acá en mi cuarto, ¿no? Ajá. Y no me llegaba bien el internet. Bueno, pues para aquí, para el poner, tengo que pegarme ahí a la pared para que agarre bien. Entonces descargaba, pero luego marcaba un error. Tuve que bajarme, conectarlo abajo y ahí esperar a que se descargara. Y ya finalmente lo jugué. Lo he jugado todo en el pad. No he conectado a una tele o una pantalla. Todo ha sido en el pad. Y está bonito, está bueno. Yo creo que la prueba más fehaciente de que está bueno es que pasas jugando mucho rato y no te das cuenta que pasó tanto tiempo. Sí, entiendo a lo que te refieres. Ajá, y me pasó el sábado en la noche, o sea, el sábado en la noche pues yo salí en la tarde y así, y ya cuando llegué a mi casa eran como las 10, 10 y media, y dije, pues voy a jugar poquito antes de dormirme. Uh-huh. Y pues ya era la una y me dijo Mildred, le mandó besitos y abrazos, dijo, ya me voy a dormir, y dije, sí, yo también, nada más acabo aquí. Bueno, eso no se lo dije, pensé, nada más acabo aquí esta misión y ya. Uh-huh. Y ¿no? Sí, seguí jugando y aparentemente de la 1 a las 4 de la mañana se pasa el tiempo muy rápido porque ya más de repente, ¡ay! Ya son las 4. Y lo apagué porque era ya tarde, o sea, fue como, no manches, tengo que dormir. Si no, me sigo. ¿Se acuerdan de este episodio de Malcolm, el de en medio, donde Hal sale, quiere prender el carro, pero no sé qué, se le descompone y va por un desarmador y el cajón donde estaba está roto, entonces va y arregla y luego se da cuenta que, o sea, que de un lado lo lleva a otro y a otro y a otro? Entonces así es Breath of the Wild, ¿no? Vas a algo y se te atraviesa algo y dices, bueno, voy por acá, y luego se te atraviesa otra cosa y así te distraes. Y la verdad, pues, o sea, qué chido que le estés entrando. Que hace poquito cumplió un año el juego, ya su primer año. Ajá, el 3 de marzo. De hecho, fue el 3 y a mí me llegó el 1, el 1 de marzo. Entonces, sí, un año. Fui day one después de un año. pero sí, está muy padre y, o sea, no sé mucho del juego, a pesar de que he escuchado mucho del juego. O sea, no sé mucho como de spoilers o así. Sí, no, realmente no. Incluso he escuchado podcasts que se hicieron hace 2-3 meses donde hablan de Breath of the Wild, ya así como sin miedo a decir nada. Claro, y nunca he escuchado un spoiler o algo que diga, chin, eso ya lo sé. Sí, o realmente así. No hay algo así que spoilerear así. O tal vez ya se me olvidó. Pues, pero está muy bien. Siento que, porque me preguntaron, oye, ¿dónde vas? Y ya les dije, y fue como, no, apenas viene lo bueno. Entonces, no sé cuánto lo he jugado en total. Aparentemente no ha avanzado mucho, lo cual está padre porque pues, quiere decir que me va a durar el juego. Sí, la ventaja de Wii U es que sí puedes ver el tiempo exacto que le has metido. En Switch solamente es un aproximado, pero en Wii U sí te dice 3 horas con 20 minutos. De hecho, sí, dice joven fundista que Breath of the Wild es el claro ejemplo del déficit de atención, te distraes cada 3 pasos. Sí. Y sí, porque o sea, de las cosas que he escuchado es que tienes que explorar bien, ¿no? Entonces, si voy de punto A a punto B y en el intermedio puedo encontrar varias cosas, pues le pones atención, ¿no? Alrededor y todo. Claro, entonces, una de las cosas que agregaron, no estoy seguro si con el DLC, con el primer DLC, creo que sí, pero por ejemplo, tú acabas el juego, se la das la primera vuelta y el juego guarda las primeras 100 horas de tu recorrido. Entonces puedes acceder a zonas que nunca habías pasado, ¿no? Y eso te ayuda en Koroks o quests que nunca habías visto. Y la verdad es que aparentemente se ve plano el mundo, pero siempre hay algo que hacer, ¿no? Y tiene como esta progresión de conforme obtienes orbes y vas avanzando en el juego, en los dungeons, van apareciendo más cosas, ¿no? Entonces... Ah, y lo que me gusta, por ejemplo, es que puedes dejar en tu mapa cosas para venir después, ¿no? Ah, aquí hay un coro que ahorita no puedo agarrar, o este shine está muy difícil ahorita, porque estoy, no sé... Estoy bien güey. No, estoy bien güey, y por ejemplo hay test, pero de fuerza, y pues a veces es un mayor test of strength, y tú pues, tienes 3 corazones, ¿no? Entonces, bueno, me ha pasado ahorita, yo que estoy jugando, que los dejo para después, ¿no? Ah, y me parece que la mejor forma de jugarlo es con el mapa apagado. O sea, poner el HUD en pro y solamente ver los 3 corazoncitos en la pantalla. ¿Crees? ¿Por qué? Porque así te concentras en lo que estás viendo. En decir, ah, ok, voy para acá. Pero, ¿cómo sabes a dónde vas? Porque ocasionalmente prendes el mapa y dices, ah, voy para acá. Pero no, digamos que aprecias más el juego. Y no te distraes tanto en el mapa. Pero igual y como primera vuelta, pues estaría bien dejarlo. Digo, yo lo tengo apagado, pero pues ya le di una vuelta. Y bonito, es bonito. Tiene la opción de cámara y cualquier juego que tenga una cámara virtual, pues me gusta mucho. Otra cosa, pues qué bueno que lo estés entrando. Entonces, ¿dónde vas? ¿Podrías decirnos? Para documentar cada Pwner, cómo avanza. Apenas voy cuando va con Impa a que le restaure la memoria. Ah, ok. Ya veo. Entonces, ¿ya estás en Kakariko? No recuerdo el nombre. Sí, debe ser Kakariko porque Impa está en Kakariko. Sí, al primer pueblito en donde encuentras ya gente. Ok, muy bien. Sí, la verdad es que el mapa es enorme. Es yo creo que el Zelda con el mapa más grande y no sé, creo que hay cada Pwner deberías platicarnos cosas. ¿Qué he hecho y qué he avanzado? Sí, estaría bueno. Sí, claro. Siempre y cuando juega. Ok, oye, también, ya nada más para cerrar, regresamos a Minecraft. Sí. Después de... ¿Qué será? Yo tenía sin jugar Minecraft. Uy, pues cuando teníamos el server con Kent. Uy, el año del Carlo cuando se metió y nos empezaron a matar, ¿verdad? Yo creo que tengo sin jugar así como unos 3 o 4 años. Yo el año pasado. ¿Sí? Yo hace como 3 días. Pero la verdad, ahora con esta compu ya puedo usar la distancia de rendereo. Más lejos. Ajá, sí, porque antes ponía dos cuadros y con el FPS de 15. Ya. O 20, bájate unos shaders, Tito, la neta, sí. Ah, para personalizar esos. Sí, para texturas, básicamente, se ve muy bien. De hecho la que yo uso ahí en la oficina, o la que probé en la oficina, tienes más visibilidad en el agua, o sea, está más transparente el agua. Eso está chido. Oigan, solo una cosa. A ver, chavos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer cosas así a lo menso? ¿O nos vamos a preparar para ir a enfrentar al Ender Dragon? Fíjate que qué bueno que lo mencionas. O sea, tengo jugando Minecraft desde 2011. Pero sí me gustaría matar al Ender Dragon, porque nunca he hecho el final. Yo sí he llegado, pero me matan. De hecho, en el les cuento al chat, en el ahorita que retomé, pues hice una pequeña casa como choza con la ventaja es que hay vacas al lado, entonces pues tengo comida y estoy básicamente pegado al mar. Oye, yo estoy batallando un chorro para encontrar ovejas. Yo sé dónde están. Okay. Si quieres luego te paso las coordenadas. Sí. ¿Para poder dormir? Sí, me estoy durmiendo creo que en tu casa, Tito. Sí, está bien. De hecho, hay que construir más camas. Y fíjate que... ¿se acuerdan cuando dormíamos juntas? Fíjate que gay puede sonar Minecraft, ¿eh? Porque de repente dices, oye, ¿cómo vamos a hacerle a la casa? Hay que hacerle estas modificaciones. O sea, es como pareja de gays remodelando su casa, ¿sabes? Se puede tomar así. ¿Por qué pareja de gays, Tito, no? Nada. Bueno, pues claro, o sea, imagínate que alguien te escuche hablar de esto en la calle y que diga, oye, ¿y a la casa le metemos segundo piso? Sí, no sé qué, pero fíjate que ese piso no me gusta. Mejor hay que meterle unos ventanales, ¿sabes? ¿Sabes qué dice, oye? Sí, no, pero que les quepen sus heteronormadas cabezas. Sí, ¿qué pasó, Tito? No, ¿qué bueno, pasó con tu heteronormatividad? Puede ser. El heteropatriarcado. Pero también... Pues, no es tu culpa haber nacido en el heteropatriarcado, pero puedes cambiarlo. Oye, también hay cositas que cambiaron, ¿no? Por ejemplo, antes tú hacías una cama y la cama era siempre roja. Ah, sí, ya cambia. Ahora la cama es del color de la lana que tengas. Exacto, y por eso no puedo hacer mi cama porque tengo dos blancas y una gris. En un cofre debo tener una blanca. Sácala. Ahorita lo checo. Buena esa. Perdón. Ay, qué grosero. Pero también ustedes abandonaron Minecraft cuando no había esta ayuda en el crafteo. Yo no lo abandoné, más bien. De hecho, yo ni lo uso, no le entiendo, es muy nuevo para mí. La ayuda yo sí la uso, la verdad. Sí, pues que te, o sea, puedes ponerle que te ponga todos los materiales que puedes hacer usando solamente lo que tienes ahí. O puedes ponerle que te ponga todo tal cual. Exactamente. A mí, ¿sabes qué me choca? Cuando ya soy, por ejemplo, ahorita ya soy nivel 5, pero cuando ya soy nivel 20 y tantos y me matan por andar explorando, tratar de recuperar todo tu nivel, lo peor. Sí, está feo. Sí, pero eso le da un sentido, ¿no? Porque no solo es morir y ya, sino que realmente pierdes algo. Claro. Y eso, digo, el modo constructor casi no lo juego, prefiero la supervivencia. Porque me parece la experiencia real. Yo nunca he jugado creativo, Siempre no, es ni yo. Supervivencia. Se vuelve como aburrido, ¿no? Sí, porque al fin eres Dios y... Y se supone hasta que el crafteo te debe costar, ¿no? Según yo. Pero bueno, también ¿de qué más estamos hablando? ¿Qué más cambió? Cosillas. Hay escudos también, ya, por ejemplo. Y puedes usar cosas con las dos manos. O sea, en una mano tener el escudo y en la otra la espada. Sí. Y puedes modificar tu personaje, ¿no? Que ya no se vea tan gordito. Ajá, puedes cambiarle la apariencia, ponerle otro skin. Hay una versión como la clásica. Ajá. Y una versión delgada, donde los brazos se hacen un poquito más delgados. Ah, ¿en serio? No, eso no lo he visto. Ah, también quiero confesar algo. La verdad es que apenas acabo de comprar el juego. Yo jugaba en una versión pirata. ¿Y en cuánto te salió ya con conversión? $26, que son 580. A ver, espera, tengo un mensaje. Sí, porque siempre he estado a 26 y cuando yo lo compré me salió como en 350. A mí me salió en 531. Yo cuando lo compré fue como en 250. Pero la verdad es que lo vale. Me ha dado muchas horas de diversión, entonces ¿Ya le cambiaste el skin? No se lo he cambiado, soy un amor. Ah, yo no sé cuál skin traigo. Según yo traigo uno custom, pero no me acuerdo cómo me veo. Soy una el chica. Último que, el último que te vi a Saf era con tu playera de Superman. Ah, sí, pues sí, es el mismo, yo creo. Yo traigo a Marty McFly. Yo siempre usaba el default de Steve, pero ahorita soy una chica. No sé por qué. En fin, y otra cosa. Sí, detalles muy, muy sutiles, ¿no? O sea, cosas que no han cambiado el core game. ¿Qué? ¿Ya vieron que hay llamas? Vi a los burritos, no he visto las llamas. Llamas de animal. De llamapalooza. No las he visto. El último que me quedé fue que podías montar a caballo. Sí, caballos creo que siempre ha habido, ¿no? Bueno, desde que me entré yo. Y también hay jaguares y animales así. Ajá, es que, ¿sabes sí, qué, ¿sabes han ido aumentando eso. ¿Sabes qué pasa en Minecraft? Que hay perros también, los perros creo que no están. Que de repente, por ejemplo, apareces en el primer lugar y apareces cerca de la selva. Y dices, ay, quiero nieve o quiero... O no hay arena, o no sé. O sea, siempre... hay osos polares, ahorita que dices nieve. Ah, esos tampoco los he visto. Están difíciles de matar. ¿Sí? También, siempre me ha tocado ese problema en Minecraft de que donde estoy siempre me falta un elemento. Por ejemplo, ahorita siento que hay mucha agua y no hay tanta planicie. O por ejemplo, a veces es muy plano y digo, ay, no hay agua, ¿no? Oye, de hecho, del sí. Ser humano. Ese seed del mundo, ¿qué tipo de seed es? O sea, es large, según yo es como large biomes, ¿no? Porque está muy grande y o sea, la misma zona abarca muchísimo. Sí, me parece que sí. Es el seed por default. Pero sí, los entornos son muy, muy grandes. Por default no, sí, creo que el default es como el medio en todo, o sea, ni largo, ni cortito, igual de monstruos no hay tanto spawneo, y de recursos también está nivelado, o sea, el default es como plano, o sea, no plano, sino más bien parejo todo. Okay. Y ya tú puedes ahí pues meterle ahí toda la personalización que quieras a tu mundo. Yo una vez hice uno bien bañado donde puse todo, que salga oro de las super seguido y diamantes y así, y ya lo creo y literal todas las paredes tapizadas de oro y hierro y diamante y la pieza azul y todo. Y dije, ah, no, así me la manché. Oye, ahorita que hablas de diamantes y oro, me recordó ese sentimiento de cuando ves el primer diamante. O sea, que te cuesta, no sé, son horas, a veces días. Que el diamante está entre el 0 y el ¿qué? El 15, algo así, ¿no? De profundidad. Y de hecho, porque el 0 es el bloque irrompible, ¿no? O sea, que ya no puedes ir más abajo. Pero el sí. Bedrock. Ajá, me da como gusto. O sea, porque en lo que llegas, de cómo apareces a cuando llegas al primer diamante, pues ya no eres el mismo, ¿no? E incluso... Hay mucho miedo cuando estoy buscando diamante de que vaya a abrir algo que tiene lava. Sí. Ya sé. Tengo dos anécdotas rápidas. La primera noche sigue siendo la más difícil. Claro. Cuando acabas el hoyito. Exacto. Ajá, y te quedas así como esperando tu muerte en un hoyo. Y también... Una vez me pasó ahorita que mencionas la lava, que iba antes hacía los túneles, pero hacia abajo, o sea, directamente. Entonces abrí hacia abajo y caí en una cámara de lava y morí. O sea, fue... Caí directamente, entonces no pude recuperar mis cosas. Y de repente encuentras una fisura y te caes. ¿También hay fisuras? Esos no me han tocado. Sí, que es, o sea, es como donde entra, o sea, un hoyo en la tierra. Ah, ya te entendí. Da una mina hasta abajo. Ah, ya, sí. Digo, por ejemplo, ¿nunca has llegado a los... Perdón. Ah, que recuerdan que yo hacía hoyos super gigantes buscando recursos. Uh-huh. No, ya optimicé mi método de búsqueda para no gastar tanto tiempo. De hecho, también... De lo último que jugué la vez pasada fue con el Redstone, de hacer como mecanismos y... Ah, ya. Eso está chido también. Nunca me he metido a hacer mecanismos. Hice un como... como una granja de mobs. Ajá. Que básicamente es hacer una estructura con una torre larguísima, alta. Uh-huh. Y cerrarla arriba como con un piso. Ah, ya, y le pones agua para que se caigan y te den los puntos. Ajá, exactamente. Ya veo. Creo que es lo más avanzado que he hecho. Sí. Fuera de eso, siempre es minar y cosechar. Eso de los mecanismos está interesante. De hecho, puedes hacer una especie de transporte con rieles. Sí, con los rieles, ajá. Exacto, el problema es que ocupas pues mucho acero, pero estaría interesante, o sea, fuera de las construcciones, hacer algo así de mecanismos. ¿Y qué otra cosa? Por ahí nos dijo Itzel que jugáramos Don't Starve Together. Ah, de... Sí, creo que Charmín es el que lo juegas, ¿no? ¿Lo jugabas? Sí, tengo como 45 horas de Don't Starve Together. Que por ahí decías que era superior a Minecraft y teníamos esa discusión, pero bueno, no peleemos. Seamos amigos. Es que tienen los... O sea, los dos son una primicia parecida al sobrevivir, pero Minecraft te da más oportunidad de no morir. Okay. Oh, dices que Don't Starve es más hostil. Ajá, es más hostil y por ejemplo Minecraft es muy creativo y Don't Starve no. Y Don't Starve ya todo está como enfocado a la supervivencia. Ah, okay. Ajá. O sea... no puedes construir tanto. Okay. A lo mejor ordenar tu campamento así de manera bonita y todo, sí. Pero de construir una estatua tuya de 500,000 bloques de altura, no se va a poder. Oye, ¿pero alguna vez has jugado Minecraft de que si te mueres se acaba el mundo? ¿Y en hard? Eso es el terror, amigo. No mames, yo no podría. Sí, no. ¿Cómo dices? O sea, abres un mundo de Minecraft y lo pones en hard y lo pones que si te mueres, el mundo desaparece. O sea... Entonces, no sé, tal vez cambiaría tu percepción. Pero, tal vez. Ay, bueno, por último, estamos jugando en un realm. ¿Qué es? ¿Reino? ¿Cómo se dice realm en español? ¿Sí es realm? ¿Reino? No sé. Realm. Un reino. Sí, es un reino, ¿no? No, bueno, es como una realidad. Ah, ok, bueno, estamos en esta realidad y... Estamos haciendo una prueba de 30 días, y lo que más me gusta de jugar así, o en un servidor, como jugábamos la vez pasada, es que pues no todos podemos jugar a las mismas horas, y no sé, a veces cada quien juega a su ritmo, y es chido porque ves el progreso de la otra persona, ¿no? Hay algo que siempre he querido hacer, en un mundo mío, o donde fuera, más bien algo que siempre he querido hacer, Minecraft, y nunca lo he hecho y lo voy a hacer en este mundo. Tengo una prueba de un mes para hacerlo y que lo vean. Okay. No les diré qué es. Bueno. Es más, ni siquiera les diré dónde lo voy a construir. Okay. Yo estoy haciendo mi casa arriba de la montaña y voy a construir algo para que podamos ir de ahí hasta donde están ustedes. Okay. Oye, también o sea, fuera de que es un juego que se hizo muy popular con los niños rata, la verdad es que sigue siendo un juego muy fresco. Y puedes tener Sí, cada vez que lo vuelves a jugar es como que te vuelves a meter. Exacto, te clavas. Y es una experiencia súper diferente, ¿no? Por ejemplo, no se compara... Es más que una experiencia religiosa. A lo que me refiero es que cada experiencia es única. Y a pesar de que los tres estamos en el mismo mundo, cada quien está teniendo una experiencia propia. Y eso me parece muy genial. En fin, pero ahí les seguiremos contando la próxima semana de Minecraft y Breath of the Wild. De hecho, ya quiero acabar el Pwner para irme para a jugar. Un rato, sí. Hay que... los dos son administradores de la página, ¿no? ¿Hablas de Facebook? Facebook, sí, para que si construyen algo o lo que sea, pues suban screenshot. Ah, va, va. Ah, va, va, va. Hay que hacer un álbum ahí de Minecraft. Y ya ves que puedes poner... ¿Tu granja, Tito, está en el 210-270. Ok, en el la coordenada X y Z, sí. Ok, muy bien. ¿Sabes también qué quiero hacer? ¿Ya ves que puedes hacer mapas? Uh-huh. Ahora en mi casa más grande quiero poner un mapa de 3x3 de lo que hay alrededor. Ah, ya, ya. Pero, en fin, también... Lo que me gusta también, ya para cerrar, es en estas construcciones de fantasía, ¿no? Por ejemplo, hacer una casa o una ciudad en los aires, podrías hacerla. O, por ejemplo, hacer un túnel bajo el agua o cosas así. Así teníamos un túnel, ¿no? ¿Había un túnel? Sí, teníamos una como estructura de vidrio bajo el agua, ¿no, Charmin? Sí. Y que el secreto está en con la arena, ¿no? Quitas la arena y deja el espacio de... del aire. Pues de hecho, cuando los cierras, ya se, y le quitas el agua de arriba, ya se quita. Ya veo. Hay un hack que no lo han arreglado, lo usé hace chorro. Si estás en el agua, uh-huh, y llegas hasta abajo y colocas una puerta y la abres, ese espacio, ajá, de donde se abre la puerta, hay aire. Uh-huh. Oye, también otro de los hacks que me sentí así, wow. Ya ves que pones 3 bloques de agua en una línea de 1x3. Ajá. Entonces agarras el agua de en medio y el agua se regresa, o sea, tienes agua infinita. Ajá, exacto. Y creí que se podía hacer algo parecido con lava, pero no, la lava sí es finita. Sí, es más especialita. Ajá. Pero también sirve para cocinar, pero bueno. Pues vamos terminando este Powner de casi las 3 horas. Y ahorita nos aventamos. Casi apenas las 2. Bueno. Bueno, sentí que fue más tiempo. Sentí que ayer era lunes y hoy martes. LOL. Que sí lo es. Pero bueno, pues gracias. Gracias a Vincent Van Rivers, que se quedó todo el Powner. Muchas gracias. A Joven Fundista también. A Itzelu, que ya es Itzelu 1. A Joven Fundista que ahora sí pudo llegar a este podcast, pero supongo que porque se acabó más tarde. Ya ves que siempre llega al final, pero esta vez sí nos alcanzó. Sí. Sufi 1. Supongo que habrá Sufi normal. También Charmín, Asaf, muchas gracias. Gran episodio. La verdad es que siempre, ya sé que siempre lo digo, pero creo que todo salió bien. Voy a escuchar esa parte que me dijeron algo. No me lo dijeron ahorita. Sí, escúchalo. Es por ahí del minuto 58. Ok, la primera hora del Powner. Y pues, gracias. Los dejamos con Saving the Day de Alessi, me parece. Sí, Alessi. Y bueno, esto fue el Powner Podcast. Nos vemos la próxima semana. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia.